Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y esta noche toca hablar de un título cargado de acción y suspense, damas y caballeros, toca hablar de Sleeping Dogs. Y en el debate vuelve una mini sección que habíamos dejado en stand-by hace unos añitos, porque esta noche, damas y caballeros, Sony está en el punto de mira. Pero antes de... bueno, mientras escuchamos esta cosa rara de música, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Ya está, no tengo más que decir. Oscar, tío... ya, hoy no quiero estirarme demasiado, tío. Estoy muy vago para hablar. Vale. A mi derecha, señor Jorge. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Pues hoy vamos a hablar de un juego de chinos. Que siempre está bien hablar de un juego de chinos. También tenemos con nosotros a Gaspar, que al cual le entusiasma esta música. A ver, no me entusiasma, pero me gusta. Lo admito. ¿Qué problema hay? Buenas noches. Y en sonido tenemos al señor David a medias. A medias, sí. Bueno, yo también voy a hablar hoy del juego de chinos, que por cierto es un gran juego de chinos. El mejor juego de chinos que se ha hecho nunca. Sí, de verdad. Mejor que Jade Empire. Sí. Ah, no. No, perdón. Estoy... bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos con las noticias, señor Jorge. Bueno, pues hoy empezamos la semana con una noticia no muy buena, no muy buena para unos pocos, y es que parece ser que NCSoft ha decidido cerrar definitivamente City of Heroes, el juego de superhéroes de Paragon Studios. Parece ser que no ha, digamos, cumplido las expectativas, en el sentido de que, bueno, ya llevan varios años, con él, y parece que ya no da para más. Así que lo van a cerrar, lo cerrarán el día... ¿Qué día? 30 de noviembre. No lo encontraba aquí. Y con motivo de este cierre van a hacer unos eventos de fin de juego que imagino que tendrán que ver con el apocalipsis o algo así, y serán dignos de ver. Ya no se pueden crear más personajes en el juego, pero los personajes que ya están creados pueden seguir jugando hasta que cierre. Molaría que los regalos esos que van a regalar fuera equipación legendaria. Que no la volvieran a poder usar. Sí, molaría que ahora todo Dios le regalasen lo mejor. Sí. Los mejores rollos. Minuto siguiente y cierran chapa. Servidores. Hostia, es que yo vi hace tiempo, ¿qué juego era? Era un juego así famoso online que cerró. Tabula rasa. Sí. Y el tema es que yo vi en YouTube el minuto final de ese juego. Y era muy triste. Veías a la gente moverse por el escenario, digamos todos en la ciudad, casi llorando, en el sentido de que escribían cosas así tristes. Y ahí hubo como fuegos artificiales o algo así, me parece, creo recordar. Y de repente, apagón. Y se acabó. Nunca más. Tú sabes que la tristeza ajena me alegra. Es algo muy triste eso. Oye, pues City of Heroes tuvo su familia, sí, incluso. Sí. Hace un par de años tuvo su momento de fama. El problema es que sacaron Champions Online, que era un juego que superaba en cierto modo al City of Heroes. Ofrecía lo mismo y un poco más. En muchos casos, ¿eh? Yo soy ignorante del City of Heroes porque no lo llegué a probar, pero sí probé Champions Online. Y Champions Online tiene más jugadores. Y ahora es free to play y lo juega más gente. Debe ser que NCSoft mueve muchos juegos online, están pendientes de muchos, entre ellos pues el que acaba de salir, el Guild Wars 2, que imagino que la inversión pudo tener que ver con este cierre. La inversión de capital para Guild Wars 2 pues a lo mejor tuvo que ver. Entonces, bueno, mantener tantos juegos online es jodido, y entonces si hay alguno que no compense, pues hay que chaparlo. ¿Dónde dices que puedo probar este juego, descargarlo y probarlo? Nunca más puedes. Ah, no. Oh, qué putada. Pues esa gente que está triste con el cierre de juegos online se alegra al minuto siguiente descargando otro diferente, si los hay a patadas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. De hecho, todos esos se pueden pasar al Champions Online y jugar con superhéroes iguales. Así, for free. Va, pero el problema es todo tu equipo y tu nivel. Claro, pero bueno. Si, y gente. Si eres un verdadero jugador, te diviertes jugando y no te importa eso. Lo que pasa es que a la gente sí que le importa. No, si eres un verdadero jugador, te importa tu equipo y tu nivel. Te jode. Si ahora te cierran el WoW, te dicen, en un mes cierra el WoW. Precisamente a los que no juego. Precisamente a los que no son jugadores de juegos online, pues le da igual que cierren o que no, porque juegan 15 minutos a otro y ya está. A Oscar, si le dicen mañana cierra el Forsaken WoW, le da un patatús. Te da un infarto. Llevo una semana sin jugar, así que no pasa nada. Después de todo el tiempo que has invertido en ese juego, Oscar. Que ya debe ser nivel épico y te brilla el culo cuando caminas. Y elegido de tu dios y rollos así. Es que está desintoxicando el Forsaken para empezar el KOTOR online. Hombre, cuando pongan ya el KOTOR free, ya. Yo no lo voy a probar, yo voy a tener una vida paralela. Bueno, vamos con otra noticia. Steam ya vende software no relacionado con los videojuegos. Se dijo hace un tiempo que se iba a hacer, y finalmente la compañía de Gabe Newell ha dado el pistoletazo de salida a la venta de software en la plataforma Steam. De momento hay poco software para comprar, son algunos programas de diseño enfocados a la pintura, el diseño 3D, la maquetación y edición de vídeo, etc. Pero la idea es que se vayan sumando programas, y esperemos que el tema de las ofertas de Steam sea aplicable a estos programas, porque ayudaría a mucha gente que utilizamos programas de diseño o programas de ordenador para trabajar, pues nos facilitaría mucho las cosas. Te voy a trollar, pero con humor, ¿eh? A ver. ¿Qué tiene que ver eso con videojuegos? Pues Steam. Vale, pero son programas que no son videojuegos. Claro, eso es software, pero es una plataforma de videojuegos que va a vender software. Es interesante saberlo. Lo daremos por válido. Al hilo del caso, estoy mandando una foto de mi paquete a una persona de WhatsApp. Ah, muy bien. Solo quería decirlo para, no sé. ¿Y qué tal salió? Muy bien, muy bien, la verdad es que sí. Con la tensión de que en cualquier momento no tiene. Mira que es pervertido el cabrón. Si quieres te la mando, me da igual. Hostia, fallo en el envío. Es que son muchos píxeles. Quería comentar que no me parece mala idea lo que ha hecho Steam. Si venden software de videojuegos, ¿por qué no vender software normal, no? Lo que pasa es que si ya tienen enemigos ahora, amigos, que vendan licencias de Windows 8. ¿Cuántos enemigos nuevos van a luchar contra el señor Gordon Newell? Da igual, se los come a todos. Sí, claro. A lo mejor es que se le acabaron los directivos de distribuidoras de videojuegos. Pues yo creo que fueron listos, ¿eh? Porque el tema del software de, bueno, software para trabajar, digamos, hoy en día se vende casi todo en físico o comprando en la página web mediante descarga digital en las páginas web oficiales de los servicios, como la página web de Adobe o tal. Si todos estos programas se pudieran aglutinar en una misma plataforma muchos de ellos, digamos que supondría una ventaja para la gente porque lo tendría todo en un lugar y no tendría que ir web por web descargándose los programas. Pero el problema es que ahora mismo la gente, el target de Steam es gente que no quiere un Photoshop, es gente que quiere un hack pues Slack, yo, un Shutter. Yo ¿no? creo que esto es para los desarrolladores. El Shutter puro. Está pensado para sí, eso. Sí, el hack Slack puro. No, tú no te rías. Un hack Slack y un Shutter puro. Tienes mucho que esconder, no te rías. Hack bueno, Slack. Hack Slack, Oscar. O encima que creo memes para el complejo Landa. Sí, bueno, lo siento. Gaspar, ¿llevabas toda la vida diciendo hack slack? No. Vale. Yo creo que fue la primera vez que lo dije. No, ahora en serio, Gaspar. No, en serio, ¿no? Que sepáis que Gaspar siempre ha dicho hack and slash, solo que hay un hack slack sí. ese día. Sí, se me fue la pinza, no sé por qué. Lo conocemos a Gaspar de hace tiempo y podemos atestiguar. Talento innato, sí. Pero no es el único concepto que ha mancillado, hay más. Lo que pasa es que es demasiado. ¿Cuál es? ¿Cómo me acuerdo? A ver, me acuerdo ya. Pero siempre ha hecho algún gazapo así por el estilo. Si no te acuerdas es que no existen. Donkey Kong. Donkey Kong es de Gatavis o de Gaspar. Donkey Kong. De Gaspar, ¿no? Bueno, tú no hables con lo de Jet Force Gemini. Ya, eso está bien, eso fue una otra cola tuya. Gemini. Sí. Y gané la apuesta, güey, gané la encuesta. Yo decía Gemini, tú decías la cosa esa que. ¿Pero qué era? Que al final era Gemini. No, era. Yo inventé un género, ¿eh? Tú inventaste un género. Inventé un juego, pero no un género. Ah, eso es otra cosa, sí. ¿Qué inventaste tú? Yo no inventé ningún género, joder, ¿qué voy a inventar? Por eso tú no inventas pero nada. Pero Gaspar sí. Gaspar, vale. Yo he llegado a inventarme que Sony está arruinada. O sea, ¿de qué os quejáis? Un momento, ha llegado a inventarse que Sony está arruinada. A ver, porque ¿cuáles son tus fuentes, Gaspar? Tú porque mismo. Exageré y era por eso, ¿no? Porque exageré un poco, pero bueno. Verdad. Es verdad, Sony está arruinada. Como nunca lo haces. De Vita. Bueno, vamos a empezar con otra noticia. Dejamos este tema de los gazapos. Y es que esta semana, amigos, ha sido anunciado un juego que algunos llevamos mucho tiempo esperando, que es el Apes Odyssey New and Tasty. Y es un juego que no es más que una conversión de este Apes Odyssey, pero me cago en tío, un bicho mutante. Esto es increíble. Cuidado, David, cuidado. Un bicho mutante está atacando a David, un bicho del tamaño de una nuez. ¿Qué hay? Iba a decir un caballito del demonio, David, pero es que eso debe ser David una gaviota mutante, por lo menos. David, ¿lo has matado? ¿Lo has matado ya? ¿Está muerto? Creo que sí. Vale, vale. Muy bien, David. Soy una gaviota mutante, tengo, por lo menos. Yo tengo bichofobia, en serio. Y encima casi, os comenté lo de antes, David, se ha multiplicado el efecto. Casi te chupa la sangre, tío. Joder, y algo más. Antes de matarlo, dejo los huevos por todo tu cuerpo. Bueno, da igual. Ahora te van a crecer debajo de la piel. Dúchate ahí en el baño. Bueno, es un remake del primer juego de Oddworld. Pero repite la noticia entera, Jorge, porque se nos fue el olla. Muy bien, amigos. Pues que acaban de anunciar el Apes Odyssey New and Tasty. Que es, bueno, lo anunciaron durante la convención de Eurogamer, que tuvo lugar esta semana, entre la semana pasada y esta semana, creo recordar. Y en esta convención, Oddworld Inhabitants anunció este remake del primer juego que no es más que una versión con gráficos mejorados y algunas mejoras en el control y ciertas novedades. Comenta, Gaspar. No es por quitar méritos a Eurogamer y a su stock, pero ya se sabía que estaba en producción hace tiempo. Se sabía que estaban haciendo un juego relacionado con... Yo había leído que estaban haciendo el remake en HD del primero, pero bueno. No, pero es que no es el remake en HD. Bueno, no es una conversión HD, es un remake, es un motor gráfico nuevo. Vale. O sea, notición, además, notición. Porque, bueno, a mí me encantaba el Abe Odyssey, brutal. Y que vayan a sacar un juego ahora, remake... No sé, a mí me va a traer unos recuerdos tremendísimos jugarlo. Para mí está en mi top 5 de juegos de PlayStation. Yo voy a decir algo. Este juego va a salir en Vita y no en 3DS. Eso es verdad. Qué bien, otro Gaspar. Spin-off de consolas. Ya, es que Vita se está llenando de un catálogo de broza brutal. Bueno, las novedades que traerá este remake serán las siguientes. Parece ser que el juego, en lugar de estar dividido en fases, no sé si os acordáis que cuando pasábamos una... digamos una pantalla, un pantallazo, pues había una transición en negro y pasábamos de pantalla, pues ahora irá todo en una sola fase. Es decir, hay cosas que ya no se podrán hacer. Por ejemplo, antes te encontrabas un guardia durmiendo, te cambiabas de zona y ya, o sea, lo despertabas, te cambiabas de zona y volvía a dormir. Ahora, en lugar de eso, el guardia se levantará y si no te encuentra, se volverá a ir a acostarse al mismo sitio en el que estaba. Digamos que cambiaron un poco esto para que el juego vaya todo seguido. Es como para hacerlo más fluido, digamos, que no haya cortes, ¿no? Otra de las novedades es que cuando vayamos corriendo, la cámara se girará levemente hacia adelante para que podamos ver lo que tenemos delante. Porque era un fallo que tenía este Abe Odyssey bastante grave, y es que cuando cambiamos de pantalla y encima no sabíamos lo que teníamos delante, palmábamos un salto y entonces veíamos como un bicho nos atravesaba con su cuerno. O también la típica de que llegas a la pantalla y ves que había un precipicio a dos pasos y tú ibas corriendo y entonces no te da tiempo a parar y ves como el muchacho cae. Sí, pobre bicho. Sí. Y bueno, aparte de esto, pues comentaron que los puzzles serán iguales en un 90%. Lo único que cambiarán son aquellos puzzles en los que influya, bueno, aquellos cambios que hagan falta para que la cámara nueva funcione. Y por otra parte, van a mejorar el control, porque antes era bastante chungo el control, era lo peor que tenía el juego y bueno, era un punto a mejorar. Bueno, no se ha hablado de fecha de salida, pero sí se ha dicho que lo veremos en 2013, así que estad atentos, porque este juego ya en PlayStation merecía la pena y bueno, es un juego a tener en cuenta. Sobre todo gráficamente ha mejorado muchísimo. Por cierto, no sé si ¿leísteis alguno de casualidad las declaraciones que hizo el jefe del estudio de los que hacen los Oddworld sobre ella? ¿Qué comentó? Dijo, nosotros nos gastamos el dinero en hacer videojuegos, no en comprar Ferraris. Y aparte dijo que ella intentó comprarlos de una forma muy... ¿Comprar a...? Hijoputesca. ¿Ellos? ¿Comprarles? Sí, porque en su momento distribuyó el Oddworld Strange World y el anterior para Xbox. Sí, sí, sí. Y les dijo que para que fuera rentable la versión de Xbox tenían que vender 1.600.000 copias. Joder. Yo digo una cosa, lo que decía antes, este juego, a mí el clásico de Play 1 y PC, me parece fantástico, me encanta. Es un juego el diseño de juego, o sea, quiero decir, lo que tienes que hacer, muy muy a estilo de juegos como Flashback, por ejemplo, tal. Y aparte, yo que sé, el diseño de los escenarios, los bichos, el mundo, ese Outworld, ¿no? En general, todo ese... Sí, el diseño está muy bien. Y esa ambientación, brutal, porque es una ambientación que, bueno, David le deprime, pero es que esa es la razón. Realmente está hecho para que te deprima ese ambiente tan decadente y asqueroso. Pero Víctor, yo sí juego en videojuegos para que me aporte sensaciones positivas, no negativas. Es que si lo hubieras jugado mucho tiempo, David, te darías cuenta de que realmente lo que aprecias de ese juego es el diseño de los puzzles y todo eso, ¿sabes? Sí, y no, se transmite un mensaje de esperanza. No, a ver, yo pienso darle una oportunidad a la versión de Vita. Pienso darle una oportunidad a la versión de PlayStation Vita. Es un juegazo que se lleva el catálogo de Vita, ¿eh? Sí, en serio. Sí. Un juegazo. Pero... el mejor de su catálogo ahora. Yo ya lo tengo en Steam, en los normales. Yo también, tío. Gaspar, muy recomendado, ¿eh? En serio. Pero en Steam no puedes mirar contraportadas, Gaspar. ¿Cómo lo juegas entonces? Puedes ver los pantallazos de la página de Steam, nada más. O hacer tus pantallazos tú. Bueno, lo juegas en YouTube, coño, es verdad. Nada, pero... Eso, que con las mejoras gráficas que han añadido, el tema de que no haya pantalla, sino que sea todo... Todo seguido. Bueno, es que seguido, las mejoras gráficas, uh-huh, ahora ves el juego como cuando antes veías la intro. Es decir, sí, es que es alucinante. Es como si la intro no acabase y vieses el juego, la intro en scroll. Hemos llegado a un punto en el que los juegos de ahora son mucho mejores que las intros de hace 12 años. No, no te joden. Pero siguen siendo peores que las CGs, sí, de ahora. Pero mola, claro, pero no, mola, es que, pero... Y yo pregunto, este sí que el clásico está en Steam, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los dos. Muy barato, además. El Ace Odyssey y el... Yo me los compré por... un euro y medio los dos, o un euro. Sí, sí, es que así, además sacado. Siempre suele ser típico pack que sí, se baja en ofertas de Steam. Siempre. Y son juegos muy, muy recomendables. Es posible que lo tenga y no lo sepa. Sí, seguro que lo tiene. Muy probable, a veces. Seguro. Bueno, a lo mejor no lo compres porque te deprime. ¿Quién sabe? Creo que igual compré el pack entero, no me acuerdo ya. En fin. Parece ser que, según Blizzard, los videojuegos para un jugador están en peligro de extinción. Lo ha asegurado Rob Pardo, que es uno de los responsables de World of Warcraft. ¿Y qué va a decir un tío que hizo World of Warcraft? Yo quiero que este señor pida disculpas por las personas que... Por la gilipollez que acaba de decir. Y ya está. Bueno, el tipo dijo lo siguiente: no veo que tengan un gran modelo de negocio estos días. Es realmente triste y hay elementos que conspiran para ponérselo difícil a estos juegos. Entre la piratería y la posibilidad de alquilar juegos, es difícil para las distribuidoras invertir millones y millones de dólares en un juego que no verán de vuelta necesariamente. Bueno, aparte de decir esto, Rob Pardo es de los que piensan, al igual que en declaraciones de desarrolladores de Nvidia y de algunos estudios, piensa que la próxima generación de consolas será la última y que el futuro es el juego en nube. Y esto es lo que dijo Rob Pardo. Que bueno. Sí. No sé, no qué pensáis si de eso. El día que llegue, si llega ese día finalmente, yo dejo los videojuegos oficialmente. El día en el que ya no haya para un jugador. No hace falta, con todo lo que hay atrás de emuladores tienes para jugar toda la vida. Vale, Gaspar. Bien. Es una forma de hablar. Me refiero que ya me desentenderé completamente de la actualidad y de futuros lanzamientos. David, ya es una gilipollez lo de que vaya a ver solo juegos. Ya, pero yo solo jugaré al Monster Hunter 8. Pues entonces mira, ya estará seguro. Te explico por qué. Por una sencilla razón, ¿vale? Siempre habrá, por ejemplo, juegos de terror en los que, como en una película, el director del juego quiere tener calculado cada centímetro del juego. Es decir, sabe por dónde vas a pasar y sabe qué efecto va a producir para producirte ese miedo, ¿no? Entonces, Death Space, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Entonces, mientras exista ese afán de crear historias y todo eso, los juegos van a tener single. Pero aún así, Víctor, eso se puede hacer pues, un cooperativo, algo por el estilo. Es decir, él va a darle multijugador, pero no solo modos competitivos o MMOs. También hablará de cooperativos sencillos. No, pero yo ya te digo, David. Hay cosas que... Hay juegos, por ejemplo, que solo se pueden jugar en single player. Por supuesto. Y eso va a ser así. Es como, por ejemplo, cuando salieron los mandos de control por movimiento y todo esto. Sí. Igual, habrá siempre juegos que necesiten un evidentemente. No, yo también lo creo, pero si algún día llega ese día, si algún día llega, yo dejaré los videojuegos. Yo supongo estoy con Vito, supongo que no llegará nunca, pero en fin. No sabemos esta industria lo que hará. Lo que sí que es cierto es que sí que hay cada vez más multijugador en los juegos. Juegos, franquicias, que en principio no tenían multijugador, se lo están añadiendo. Pero también hay multijugador residual. Multijugador claro, metido multijugador a cazador. Por meterle un multijugador. Claro, y eso pues, por tampoco justificar es bueno. Un poco el presupuesto del juego. Exactamente. Sí, sí, es verdad eso. Para EA es importante crear nuevas IPs. Es lo que han dicho. ¿Y qué opináis de esto, de estas palabras? Yo, muy importante para ello. Yo traje, bueno, no voy a decir nada, traje una noticia en relación a EA que os va a hacer bastante gracia. Para que veáis la cutrez, las cutreces que hace esta compañía a veces. Pero dicho esto, sigue, Víctor, o Jorge, por favor. Bueno, pues Patrick Söderlund, ejecutivo de EA, ha comentado en una entrevista para el portal MCV que siempre están trabajando en nuevas IPs. Y esto es lo que dijo: para mí el día que dejemos de crear nuevas IPs será el día en el que iniciemos una terapia intensiva y empecemos a morir lentamente. Los creativos necesitan algo diferente en lo que pensar. Tienen mucha creatividad dentro de ellos que necesita salir. El día en el que dejemos de pensar en cosas nuevas que no sean Need for Speed probablemente será el día en el que yo abandone la industria del videojuego. Mucha gente critica a EA por no ser innovadora, pero mirad lo que EA ha hecho con Battlefield 3. Dijimos, aquí tenéis un juego que es distinto a lo que hayáis visto antes, y mirad, miramos la animación, el sonido, cada parte de la experiencia visual, y dijimos, ¿cómo podemos cambiar esto? Si eso no es innovación, no sé qué será innovación. qué cabrón. Y eso dice. Pero si él mismo se contradice. Battlefield es pura innovación. Dice nuevas franquicias y saca un Battlefield 3. Dice nuevas franquicias y saca un Dead Space 3. Pero no solo eso, Gaspar. ¿Qué coño me estás contando? Battlefield 4 se confirmó hace, o sea, poco tiempo después del 3. El nuevo Modern Warfare 2 también. O sea, ¿qué coño me estás contando? ¿El nuevo Modern Warfare 2? Modern Warfare 2. Hay que ver un remake de Modern Warfare 2. Me confundí, hombre, con el Medal of Honor. Sí, Warfighter. Warfighter, sí, me confundí. Que por cierto, que es la segunda parte también. Vi hoy un vídeo. No sé si es gameplay, es una persecución de este juego. Es, técnicamente es un escándalo, macho. Nivel de detalle es un puto escándalo. Pero bueno, veremos después. Ya sabes, en 4 horitas liquidado. A mí me duran más, porque ya sabes que porque yo juego agachado. Sí. Y tumbado si me lo permiten. Pero el tema es que no puedes, es lo que decías, pa, no puedes estar ladrando, porque ese tío estaba ladrando, no hablando. Sí. De que le molan las IPs nuevas y después saque justo el del juego que hable sea Battlefield 3. Que por muy bestia que sea técnicamente, IP nueva no es. No, y tampoco es innovador, o sea, mejora técnicamente lo que se ha visto. Pero para, es que él habla de esa innovación, está hablando de la innovación técnica, pero vamos. No tenemos el mismo concepto de innovación en los videojuegos. Es que ni siquiera eso hay que ver las terceras partes que va a estar sacando esta generación. Dragon Age 3, la saga ya son tres partes esta generación. Pero eso es BioWare, no es Electronic Arts. ¿Quién compró? Pero la saga ya nació antes de que estuviera ahí Electronic Arts. Han anunciado un nuevo Mass Effect también. Pero bueno. Generación... Innovación al poder, como dicen ellos. No, pero es verdad que EA hace tiempo que no saca IPs nuevas. Bueno, pero esta generación ha sacado IPs nuevas bastante... Hombre, ya te Space. Pero hace tiempo que no saca. Y ya va por su tercera parte. Mira la innovación. Van 7 años de generación, casi. Desde pero 2000, no salió en 2006, Death Space. No, salió en 2008. ¿Y qué es lo...? ¿Cuál es en 4 años, 3. La última IP nueva de EA, ¿os acordáis? ¿Cuál será la última IP que han sacado? La última IP nueva que han sacado. Yo creo que es Mirror's Edge. Mirror's Edge, me suena. Joder, pues entonces IP nueva. Me estoy equivocando. Entonces no, Kingdoms of Amalur, pero está cancelado. Sí. Pero ya murió el estudio. Fue culo. Sí, pero... Y no era de ellos, ellos solo distribuían. No, el juego es de EA. Tiene los derechos sobre el juego. Sacó, de Saboteur, lo produjeron ellos también, y también lo mataron. Saboteur. ¿Qué? ¿Era de Pandemic ese? Sí. Juego de Pandemic y se cargaron la compañía. Sí, exacto. Bueno, pero... Qué bueno, un tiro fue, la frente y nueva. Fue un momento de, ¿sabes? Le pegaron un tiro, como a BioWare. Sí, ya. 800 millones en comprar Pandemic y BioWare y te cargas a la compañía con el segundo juego que hace, ¿no? ¿Sabéis que Pandemic era propiedad de Bonaldo 2? Qué putada para él, ¿no? Que además sí, Saboteur decían que era un juego. Pero claro, lo sacaron aquí sin traducir, no lo promocionaron para nada. No me se la pegue. Ojito, porque en Clandeland creo que hay una traducción. Sí, hay una traducción, sí que hay. EA pagó 800 millones por BioWare y por Pandemic, por los dos. Al final. Y mira que le sirvió a Pandemic. Gaspar, eso para ella es calderilla. Las ventas de videojuegos, y tanto. Lo mismo pasa con el cine. No importa que el juego sea bueno o malo, lo que importa es que tenga una publicidad de la hostia y que haya un apoyo mediático. Resident Evil 6. Aunque el juego sea lo de siempre, o sea, mediocre. Mira los Need for Speed, venden la hostia y son una mierda desde hace años. Bueno, Need for Speed hay uno malo. Discrepo. Uno bueno. Tienes los dos Shift, tienes el... Pues el segundo Shift se pegó un buen hostia. El Hot Pursuit es un juego más que correcto. Tienes el Hot Pursuit es un buen arcade, pero... Mira, y el Most Wanted nuevo no pinta mal, ¿eh? Los Underground. El primero era innovador. No, el primero era un buen juego, no me jodas. Y sacaron un montonazo, que era la mierda de siempre. Lo que pasa es que algunos incluso eran peores. Pues el Undercover era una mierda. Sí, vale, pero es el problema de siempre. Sacas algo innovador que es bueno y después vives de él hasta que lo matas. Y le pasó a los Need for Speed. Epic cree que el motor Unreal 3 todavía no ha sido superado. Y yo creo que los de Epic fuman cosas raras. Sí, yo creo que también. Pero si Crysis 1 ya se los comió con patatas en el 2008. Sí, 7. Pero no sé, a lo mejor ellos tienen otra idea de lo que es un motor gráfico de calidad. No sé, a lo mejor piensan que su motor está es más usable. Pero ellos, más usable, ellos hablan del motor gráfico que después de pasar 3 segundos de una vez metes el juego, ¿no? Porque antes de esos 3 segundos no ves nada. No. Bueno, una entrevista para el portal VG247, Chris Wynn, que es productor de Epic Games, dio su opinión sobre la vida de su motor gráfico y dijo lo siguiente: no creo que nos hayan vencido, pero desde luego que miramos otros motores para saber qué es lo que están haciendo. Sé que sonará un poco chulo, pero algunas veces creo que otros motores intentan ir en distintas direcciones simplemente para intentar competir con Unreal. Es como intentar encontrar algo único y nuevo. Diría que el que más me interesa y me sorprende es Unity, por lo que han sido capaces de hacer. Realmente han expandido las herramientas para ser más versátiles y eso es muy interesante. Recuerdo echar un vistazo a las herramientas de Crytek y pensar: sí, esto está muy logrado, son buenas herramientas. Pero nunca nos hemos sentado y hemos dicho: vaya, estos tipos nos están superando, cambiemos de dirección. Buah, qué sobrados, tío. Hemos instaurado nuestra propia dirección, vamos a ir a por ella y creo que seguiremos compitiendo. Qué sobrados, tío. Y bastante sobrado, porque ya se tuvieron que caer las pelotas al suelo cuando vieron el CryEngine. Cuando vieron el CryEngine 2. Sobrado y mentiroso. Sí, sí. Pero si su motor es una puta plaga esa generación, das. No, el a ver, digamos que es lo que dice él, que es un buen motor. Versátil y claro. Por cierto, ¿sabéis que Star Wars 1313 corre bajo un Unreal Engine 3? Sobre 3.9, ¿no? Sí, pero yo ese juego no es tan potente. No, es bastante... Star Wars 1313, pero si tú eras el que se flipaba cuando lo vi. No. Yo estaba flipado porque era Star Wars. Este es nada más. A ver. El problema no es el motor en sí. El problema es que los desarrolladores por cabeza se dedican a poner los putos mismos tonos grises oscuros y unos tíos pelados y musculosos. Bueno, pero eso... Y cuando ves Mirror's Edge, que está hecho como tú lo ves, dices tú: hijos de puta, pero hacer gráficos así, coloridos y bonitos, joder. Pero eso ya es cosa del diseño artístico, no es culpa del motor gráfico, claro. Diseño artístico. Porque son unas putas vagas las compañías. El lead designer de cada parece que con el... Parece que con el motor gráfico compran el kit de diseño de escenarios. Que el Unreal Engine 3, joder, el programa que se usa para usarlo, debe tener personajes tipo y todos son musculados. Sí, sí. Y todos oscuros. Sí, un editor de personajes. Y todos oscuros y ruinas. Los motores, y ya está. Muchas veces la interfaz de los motores tienen esas cosas para meter pues, así. Pues en Unreal Engine seguro ya. Es que es una plaga, tío. Con el Ballet Storm intentaron meterle colores. Pero en algunos mapas les funcionó. Pero también hay que tener en cuenta que ese es un juego de Epic y ya tiene, digamos, el estilo característico de estudio. No es de Epic. Pero es que es casi, tío. Es People Can Fly. People Can Fly, que es casi de Epic. Se marchó el fundador de People Can Fly. Sí. Oh, ¿quién? Sí, un tío que se llama Adrian Zimmerman. Por cierto, hablando de... Acabo de hacer spoiler. No. Hablando de People Can Fly, ¿sabéis que van a sacar un remake, supuesto remake, del primer Painkiller y su expansión? Y de remake no tiene absolutamente nada. Tú ves las capturas de la nueva versión y es idéntica a la anterior. Increíble. Es como entonces es como la peli de... Es un port. Es como Psicosis, ¿no? Bueno, ponen la caja. Es como cuando hicieron el remake de Psicosis. Que copiaron las escenas, cambiando los actores y pista. No, es peor, bueno. Gaspar. Es mucho peor. Volviendo y ya para finalizar el tema de los motores de Epic, realmente al final sí que ganaron. Y ganaron en que vendieron su motor más de lo que lo vendió el Crytek. Hombre, porque el CryEngine 3 explotado se vendió muy poco en comparación con lo que se ha vendido el Unreal 3. Que todo Dios utiliza Unreal 3. Pero es que eso, al parecer, Crytek explicó que ella no era la compañía típica que vendía su motor a cualquiera. Eran muy estrictos en ese sentido. A ver, pero es normal, porque Crytek te obliga a hacer escenarios y dibujar personajes, joder. No lo estoy de serie. Maximus Trolling. No, pero a ver, es que... Sí que trae, no, pero la inversión que debe ser crear un motor gráfico, tienes que amortizarla. Y Epic es la compañía que mejor amortiza las inversiones. Yo creo que Epic, parte de triunfo, es porque metieron las herramientas estas gratuitas, ¿no? Que es el Unreal SDK. Que ese motor, digamos que es el Unreal Engine 3 capado para desarrolladores que tienen poca tirada, y me parece que es que a partir de las 300.000 copias vendidas del juego les tienes que pagar un porcentaje de copia. Tú puedes utilizar el motor gratis para sacar tu juego, pero a partir de 300.000 juegos vendidos tienes que pagarles. Entonces claro, ahí es muy asequible. Muchísimos juegos están desarrollados con estas herramientas. Está bien. Sí, sí. Pues sí. Bueno, pues ahora vamos a ir con la noticia del día, que es una noticia triste. Y es que Cliffy B abandona Epic. Oh. ¿De quién nos vamos a reír ahora, David? Bueno, pues nos seguiremos riendo de él, por supuesto. Sí, aunque no trabaje o tal. Seguro que era algo más. Por estar en el paro. Ah, una cosa, rápido, tengo que comentar. El SDK me parece, decía que era gratis, pero me acabo de acordar que no sé si tienes que pagar una cuota al mes muy pequeña, algo así, muy simbólica, unos euros, ¿sabes? Pero algo así, bueno, lo digo por si acaso. Que vamos, que no, tiene un precio asequible. Sí, es que no recuerdo exactamente si era gratis o tenía una pequeña cuota mensual. No, yo no yo creo recordar que había que pagar, no sé si costaba 300 euros la licencia de ese motor. No, es que no me acuerdo. Algo había que pagar. Pero aún así era muy simbólico. Algo muy asequible para... Sí, asequible para cualquier persona de a pie, sí, vaya. Sí, sí. Oíste, Jorge, yo no me refería a Cliffy B, ¿eh? Me refería al jefe de People Can Fly. Sí, bueno, es que Cliffy B no fundó People Can Fly. Bueno, pues vamos a leer la noticia. Bueno, para todos ha sido una sorpresa que Cliffy B deje los video, bueno, deje Epic, porque tampoco ha dicho específicamente que vaya a dejar los videojuegos. Y bueno, esta noticia la han publicado oficialmente en el blog de Epic y escribió una carta abierta al público para que supieran qué iba a ser de su vida y dijo lo siguiente: llevo haciendo esto, refiriéndose a videojuegos, desde que era un adolescente, y más allá de mi año pasado sabático, lo he hecho sin parar. Crecí literalmente en este negocio, como le gusta decir a Mike Capps, que es el presidente de Epic. Y ahora que soy un adulto, es hora de un muy necesario descanso. Y bueno, yo pregunto, ¿y qué les pasa a los desarrolladores últimamente? Perdón. Hace unos días BioWare, hoy Epic, y como comenta Oscar, el fundador de People Can Fly, que de hecho ya... rondan los rumores por ahí de que a lo mejor se van juntos a hacer algo, él y Cliffy B, porque son amigos. Yo sinceramente creo que esta gente lo que busca es independencia para creativa. Es decir, poder crear contenido sin tener que rendir cuentas a un superior. Y es evidente que Big Games a Cliffy B le ha sangrado con la saga Gears of War. Pero vamos, seguro. Sí, sí, sí. Cliff siempre ha dicho que le gusta Nintendo. Se va Nintendo a Retro, joder. A Retro Studios, dice. A Retro Studios, ya veréis. Yo creo que antes de irse los a otra compañía, Nintendo, hombre. Sería claro, un estudio. Claro. Siempre ha dicho que le encanta Nintendo, que le estoy jugando a Nintendo. Se va a Nintendo, hombre. Cliffy B tiene una mentalidad demasiado violenta, parece. Pero si raja mogollón de Nintendo. ¿Cuándo dijo eso de que...? De Wii no. De Wii sí, pero de Wii rajó todo el mundo. Ay, y Wii no es Nintendo, vaya. Pero de Wii U ha dicho que le gusta el concepto y cree que Nintendo va a recuperar el camino. Y él siempre dice, yo siempre he sido de Nintendo, me encantan las sagas de Nintendo. Joder, Gaspar. Nintendo. Yo tengo que ser Nintendo. Gaspar, Gaspar, cualquier desarrollador que sepa de videojuegos apreciará a Nintendo. Es que eso es, vamos, eso es herencia histórica. Sí, nadie usando juicio va a decir no. Es que a Kojima no le gusta Nintendo. No, vamos a ver. Si no, claro. Mira, si no aprecias a Nintendo, eres un puto cínico de mierda. Claro. Porque los videojuegos con historia los creo Nintendo. Sí, sobre todo los Mario tienen una historia. No, pero es que antes de Mario, tío, era un punto que era una nave. Matar. ¿Sabes? Sí. Quiero decir, no hay pero un fondo ahí. Hablamos de Mario, de Zelda, de Metroid, claro, de muchas sagas. Claro, joder. Pero eso, Nintendo inventó narrativa en juegos, está claro. Es una narrativa más. Nintendo inventó los videojuegos tal como los conocemos a día de hoy. Esa es la conclusión que hago yo. Más o menos. Más o menos, yo no estoy de acuerdo tampoco con esa firma. Nintendo inventó el mundo, no iba a inventar quizá los videojuegos. Quizá inventar los videojuegos no arcade. Quizá. Y los arcade también. No, coño. Cuando empezaron los arcade, Nintendo todavía hacía naipes y barajas de cartas japonesas y cosas de esas. Pero bueno, yo no sé lo que hará este tío, pero yo creo que si realmente va a seguir en el mundo de los videojuegos, que tampoco se sabe, montará un estudio independiente porque... realmente es, o sea, no necesita demostrar nada más a nadie y realmente lo que sería hacer es videojuegos para crear una obra, para tener una obra y un legado. Sinceramente, a mí Cliffy B me parece un tío bastante sobrevalorado. Porque a ver, la gente dice, joder, pero Cliffy B dirigió Unreal del 98. El Unreal del 98 fue un juego decepcionante, ¿eh? La gente parece que la memoria la tiene así un poco volátil. Yo creo sí, que hombre, no es Jorge. David. El Unreal del 98. Guay, ¿eh? No digo que no, es bueno, muy bueno incluso. Pero prometía bastante más. Buah, yo recuerdo. El motor gráfico era increíble. Sí, pero ¿sabes dónde explotó ese motor gráfico realmente? Con Unreal Tournament. ¿Sabes quién hizo Unreal Tournament? Digital Streams. Los que hace poco conversionaron. Dirigieron The Darkness 2. O sea, que yo creo que Fibet es evidente que ha hecho cosas importantes, sin duda, pero es que es un tío que está sobrevalorado. Claro. Como si hubiese invitado a la pólvora del hombre y no es así, ¿eh? No es así. Pues, David, vamos a ir al foro a ver qué ha estado comentando el personal. A ver qué han estado comentando mientras hemos... Sí. Bueno, hablo de estas noticias tan variadas. Salida de Cliffy B. Oscarín. Y yo que... No me he dado... De la ley. ¿Cómo, Puedes hablar, Oscar. Habla. No, Oscar. No quiero decir nada. Bueno, Denis el Azul comenta que estuvo matando chinos en... ese juego maravilloso Ken and Lynch Dog Days, te lo recomiendo mucho. Denis el Azul, es grandioso ese juego. Y en Deus Ex Human Revolution, ese no te lo recomiendo tanto, es mediocre. ¿Qué, después, ¿qué eres también? Toño Martínez dice: especial Hack and Slack ya. No, Hack Slack. Hack Slack es verdad. Yo lo veo, No hace falta un especial porque Bayonetta es el mejor de la historia con diferencia. Joder, ya está trolleando el tío. Pesa. Luego le diré que no, que Ninja Gaiden es el mejor y se me pues pondrá. A lo mejor será Bayonetta el más tal, pero seguro que también gana. Puede ganar el mejor control y el peor diseño, sí. Seguro. Diseño, a mí me gustó el diseño de Bayonetta. El diseño, pero, ojo, de personaje. Háztelo mirar, Gaspar. Sí, me gustó. Habrá que aguantar a este tío cuando saquen Bayonetta 2, entonces será insoportable. Yo te digo. Tengo que admitir que cuando vi el anuncio de Bayonetta 2, la presentación en Wii U, sí. Solo cuando vi las balas, estaba en casa viéndolo. Y grité, me salió el alma, ¡Bayonetta 2! Me emocioné, después de eso dije yo, no, es Bayonetta 2. Y que después que dijiste el Hack and Slack definitivo, también gritaste sí. Eso. Dije, Hack and Slack. Tenías otro nuevo concepto. ¡Otro concepto! ¡Otra nueva, joder! ¡Hack and nueva! Yo no soy capaz de repetirla. ¡Hack and Slack! Este ya es nuevo, joder. ¡Qué otra disléxico! Os doy carnaza y todo. Sí, claro. Sí, pero lo que no sabemos es si lo haces a posta o que eres disléxico, como dice David. Bueno, dice Azul, dice... Ya que lo veis de Game New World... pone una foto de Newell con barba, está más atractivo, la verdad. La verdad es que le queda bien, barba bien, sí. Fuera, ¿no? Hasta tiene... Es Photoshop, pesa menos ahí de lo además, que pesa en realidad. Además, la barba le puede delatar, porque cuando se coma a alguien le va a quedar como trocitos en la barba y tal. Entonces ahí podemos darnos cuenta de si... Espero que no nos escuche Newell. No creo que deje restos en su barba. Sería una buena señal. No. Si nos escucha siempre, Oscar. Si yo creo que es como las películas. Además tiene una sección complejada, hombre. Yo creo que él es como las películas de terror, se lave la boca... En plan gigante, como una serpiente. Desencaja la mandíbula y por eso no deja restos. Ah, o sea que no mastica. Traga a las víctimas así. Como la peli de Anaconda. Sí, desencaja la mandíbula y traga las víctimas enteras. ¿Por qué no hablamos del aparato digestivo de Newell en otro momento y seguimos con el foro? Porque podría ser cuestión de debate. También. Y bueno, aunque no lo parezca, Gabe Newell no se comió a sus compañeros de instituto. Por lo menos hasta que se graduó. Y ahí vemos un Gabe Newell delgado, ahí lo veis. Antes de devorar. Misma cara, pero con 50 kilos menos. Después Benzin666 dice... La polilla que ha atacado a Bono. Joder, qué monstruo. El día que os hablé de esa polilla super gigante era así, No exagero nada. Así de grande. Era así de grande. Más grande que una mano humana. Era así, sí. Es todo. Incluso el cuerpo era más gordo, El cuerpo era más gordo. ¿Te imaginas despertarte con eso en la cara, Bono? No me despertaría. Qué cosa más horrible. Denis el Azul dice: no lo sabéis, pero este chaval es invidente y se pasa el Oddworld en un tiempo récord. De que el juego le da bastante información con el sonido en estéreo. Y este tío también tiene vídeos en internet pasándose el Ocarina of Time. También. Siento ciego. Tiene mérito, pero sinceramente, si no puedes ver el juego, pierdes gran parte de su encanto. Ya, ¿no? Hombre, claro, pero es que aún así, no sé. Pero tampoco pobre, te vas a joder hombre. Sin jugar. Él no va a poder ver. Hombre, ya lo sé, pero me refiero a que joder. Mejor eso que nada. Hace lo que puede. Bueno, están coteando la polilla, han dicho que es enorme y tal y cual, perfecto. Meteo Gol dice, yo espero que siga habiendo sitio para los modos multijugador bien trabajados en los juegos. Soy tan de la vieja escuela que incluso prefiero multijugador local a multijugador online, salvo contadísimas excepciones. Vuelven a cotear a la polilla. Brutal Gomit dice, hay insectos peores, creo yo. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Tony Martínez dice, yo sigo viendo a Cliffy como el futuro John Romero. No sé por qué. Bueno, yo creo que Cliffy no le da al... Pero vamos, aparte de eso... ¿A qué, David? ¿Que no le da al...? A los casitos. A los pueblos de talco. A los pueblos de talco, sí. Creo que no. A los pueblos de talco. Hombre, vale. No podemos decir algo pues tan entonces, tajante. Igual no es tan extremo dándole a los polvos de talco. Entonces pues, digo yo que se debe... Irritar el culete. Oye, siempre queda la opción de que Cliff se vaya a unir a Romero para el nuevo juego que está preparando. Romero siempre está preparando un juego, tío. Daikatana HD. Pero no sacó ya ese juego que estaba preparando para Facebook. No, hizo un nuevo, no, hizo un nuevo Quick Cast, como se diga. Un Kickstarter para sacar dinero para hacer un RPG. Un Quick Cast. Calla, que después te hacemos hablar en inglés. Quiero decir, ¿no dijo hace tiempo Romero que estaba trabajando en un Sotter? El Sotter puro. No, está haciendo un RPG, pidió dinero ahora. El Sotter auténtico con toques hack slack. El Sotter que representó su infancia, sí. Daikatana con Bayonetta protagonista, no sé. Bueno, antes de irnos con la música, tengo una noticia que no tiene nada que ver con el programa, pero vuelve John McClane. Y ya está, sí. Hasta ahí la noticia. A good day to die hard, perdón. Eso es noticia en el complejo de Anda, evidentemente. ¿Van a hacer la quinta parte? Sí, hombre, sí. Ya salió ya trailer. Está hecha. Y vamos a irnos con algo de música, David. Voy a poneros música de ese grandísimo juego que se está llevando notazas y que va a revolucionar la industria, que es Resident Evil 6. Sobre todo, Resident Evil 6. Pues vamos con... Sobre todo los usuarios, ¿no? Con ese jugazo, digo, no. Vamos con ello. Thank you. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, estáis aquí en el complejo de Quack FM 103.4 a Coruña y tenemos conectados actualmente en el chat a Anchoas, a nuestro querido Zoe, a Alex Losada, Benzin666, Chino Cabreado, Dani Cace, Denis el Azul, David Davis, Dog Argento, Ezequiel, Golfo Apandador, invitado y pico, identifíquese, Juan Sopain, MeteWolf Mime, Mononi Toto, Reiko Ayanami, Antonio Martínez y XX2. Señor David. Bueno, como ya sabéis, esta sección ahora ha cambiado. Hoy traigo muchísimo material. De hecho, no sé si nos dará tiempo. Voy a intentar ser rápido, escueto y eficaz. Y primero voy a empezar con los oyentes, porque son lo más importante para mí. Aunque solo sea en esta sección, claro. Y empezamos con Pablo Mayor, que me mandó un mail allá la semana pasada. No pude meterlo en el programa pasado por razones de tiempo. Así que hoy vas tú de primero por mis cojones. Así que os leo, tal cual lo que pone él. Para él es un sol y es un juego que seguramente a ti te interesará, Jorge. Así que atento. Estar atento. Sí. Entonces, veréis. Buenas a todos, amigos del Complejo Landa. Sí, a todos, incluso el muchacho ese de 2,5 metros y de piel verde escamosaba por ti, Gaspar. Hace muy poco que os escucho, pero he estado repasando antiguos programas y me he divertido mucho. Y he incorporado varios juegos a mi lista de Must Play. Ahora mismo estoy a la espera de un Ubersol de proporciones faraónicas, XCOM Enemy Unknown. Juego que promete bastante, por cierto. Desarrollado por Firaxis. Espero que tenga un programa especial. Creo que es una saga y un juego que, para los que tenemos cierta edad, es un clásico. Con todas las letras y el acento. Un saludo desde Barcelona. Un saludo para ti también, Pablo. Así que XCOM Enemy Unknown o XCOM... Creo un juego que merece bastante la pena. A mí el género no me gusta, ya lo sabéis, pero tiene muy buena pinta, eso bueno, es cierto. Habrá que echarle un ojo. Habrá que echarle un ojo. Entonces, estaba en mis planes jugarlo, pero a ver si puedo priorizarlo. No se puede prometer nada aún. No se puede prometer nada. Y por cierto, el otro que es con ese que está desarrollando los creadores de Bioshock 2, no me acuerdo ahora el nombre, coño. Parece que está pasando por un momento especialmente malo, ¿eh? Igual se cancela. Así que ya veremos lo que pasa. A ver. Bueno, el siguiente oyente, yo digo los nombres completos, si no queréis que los diga, no los digo, tenéis que, a partir de ahora, decídmelo si queréis que os mencione o no, queréis que sea anónimo, vaya. Jorge Jiménez Carrasco nos comenta, bueno, realmente esto ya lo comentó Jorge respecto a Abe's Odyssey, puso como no sol la marcha de Cliffy B de Epic Games, ya lo hemos comentado largo y tendido. Pone como personal el desarrollo de Oddworld Abyss Odyssey New Nasty Tasty New Stas. Intentándolo bien, complicas todavía más las cosas. Yeah, no sé qué será peor. ¿Antes queréis que lo lea en plan ibérico? In the morning. No sé, digo, con more o hand. Bueno, y luego dice: un sol para todos. Y es verdad, es la salida de Morrowind Overhaul 30, ya sabéis. Wow, esa versión remaqueada de Morrowind que ha tenido a sus espaldas 9 años de desarrollo. Estamos de enhorabuena. Ha salido Black Mesa hace poco y ahora sale... ¿Qué pasa? Joder, pero mira que eres troll, macho. ¿No te gusta esta noticia? Joder, en serio, es que me voy a levantar de aquí. Mejor Elder Scrolls, tío. Joder, bueno, ya está el Doctor Troll. No, eso es un gusto personal, coño. Y esto va dedicado a Jorge también. Pero no lo dedica el usuario que lo pone, sino yo mismo, porque te va a decepcionar, Jorge. Usuario, ya podías dedicarme a algo. Roberto Martínez Arrondo nos manda un no-sold de libro. Y es que, bueno, se hace llamar Cabazu. y nos dice lo siguiente: la puta mierda de port que han hecho de Castle Crashers no solo no funciona el cooperativo offline, detecta todos los pads, teclados, etcétera, como jugador 1. No es verdad, yo lo jugué, bueno, antes de ayer. Lo habrán parcheado entonces, pero no, espera, sé, pero yo lo, te lo digo, he jugado bien, ¿eh? te digo cómo lo lanzaron, era tío. Vale, era gol, pero lo tengo en Steam. Oscar. Sí, yo también lo compré. O sea, si quieres jugar el de verdad, ya sabéis, Xbox 360. Bueno, lo tengo en Steam y funciona perfectamente. Voy a seguir leyendo. Sino que se le ve la cola al lobo cuando te da algún error del estilo: se ha perdido la conexión con Xbox Live. ¡Xbox Live en PC! No es un port, es el puñetero mismo juego que el de 360. Obviamente esto es un no-sol, sí señor, es un no-sol, además muy bien redactado. Hombre, desde luego recrea los errores de típicos de los 360, ¿eh? Como del Xbox Live. El Back Company. Porque de PS3, que también mencionaba. De Xbox todos modos, Live. Yo os comento que eso, lo he probado antes de ayer y me iba perfecto. En cooperativo offline he jugado. Yo tengo un video gameplay en mi canal, por Man 85, de YouTube. De YouTube, sí. David, ¿lo tienes en Steam, tú? Sí, claro. ¿Cómo te jugamos? Cuando quieras. Bueno, cuando quieras, sí. Pronto, muy pronto, muy pronto. Vale, vale, tú avísame y jugamos. Bien, perfecto. David. Me toca a mí. Te toca a ti. Y cuando acabes, voy a leer un par de emails porque nos preguntaron una cosa por email para ti. ¿Vale? Ah, para luego, mí. Luego. Vale, de acuerdo. Bueno, voy a empezar con una noticia lamentable. Es un no sol, pero un no sol que da asco. Y es que Nintendo Gamer, creo que es una revista, no estoy del todo claro, sí, ha denunciado a EA por sacar una versión de FIFA 13 idéntica a la de FIFA 12. Ay, sí, eso lo vi. Y además solo cambiaron los las plantillas y los temas musicales. Además añaden pruebas, capturas de pantalla de la versión actual y la anterior. Es que es idéntico. Y van más allá. Luego se aunaron los usuarios de Vita y dijeron que FIFA Football, ese juego de salida para Vita, es idéntico también a FIFA 13 de Vita. Pero es que es más, FIFA Football es idéntico al FIFA 12 que salió el año pasado. Así que FIFA 13 para Vita es idéntico realmente a FIFA 12. Tócate. Así que EA... Pero sí, así troleando los juegos de fútbol, en concreto FIFA, o sea, 13, 12, sí, 11, 10 y tal, eran todos no, iguales. No, no, o sea, eso no es cierto. Los juegos de fútbol, los FIFA normalmente evolucionan la jugabilidad y no, más no, cosas. A ver... Que tu adorada saga PES haya ido a la mierda no es culpa para echarla... ¿Cómo que a la mierda? Para hablar mal de... La saga PES este año ha remontado este año mucho. Es un grandísimo juego. Así que ojito con lo que dices. Sí, pero sigue sin estar al nivel de FIFA. Que te calles, troll. Así que ojito, ¿eh? Bien, otra noticia nefasta, horrible, que casi me ha quitado varios años de vida. O sea, ahora solo viviré 120 años. Es que, amigos, es posible que Doom 3 BCG Edition no salga en España. Os comento, veréis, he hecho una exhaustiva investigación. ¿Cómo te mueves cuando se trata de Doom? Joder. Y entonces, bueno, yo siempre me paso por Extra Life porque me gusta mucho Extra Life. Exhaustiva, lo puso en Google. Taca, taca, taca. ¿Cómo tienes que investigar a la gente de Google? Joder, la leche. Por lo menos yo cuando hablo de juegos no lo hago basándome en contraportadas y no mancillo el idioma inglés. No, ya te cargas. ¿Puedo seguir con la noticia? Bueno, el caso es que en Extra Life, cuando es la única web española donde Doom 3 aparece listado en la lista, nunca mejor dicho, de juegos disponibles para un futuro a corto o largo plazo, entonces pinchas en cualquiera de las tres versiones y te pone, te avisa, pone una especie de asterisco y te avisa: este juego es de importación, no hay previsto lanzamiento oficial en España. Cayó después y dije: me cago en la puta. Pero es cierto que Extra Life a veces se tira de la moto y se inventan cosas que luego no se cumplen. Entonces dije: bueno, da igual, voy a pasarme por webs bastante conocidas, por ejemplo GameStop y Fnac, y en ninguna de ellas aparece listado de un 3 BCG Edition cuando supuestamente va a salir a la venta el 18 de octubre. Después me pasé por GameUka, la web GameUka, puse Doom en el buscador y efectivamente ya aparecía con precio, fecha y perfectamente listado. Así que algo huele a rancio aquí. Mal rollo, David. Bueno, mal tiene miedo. Rollo. Tengo miedo. Yo creo que lo van a sacar en formato digital. Bueno, siempre nos quedará Steam. No, o sea, lo van a sacar en formato digital seguro. Porque además, daros cuenta de una cosa. Hubo un tráiler doblado al castellano del juego. Tú no haces un tráiler doblado al castellano si no lo vas a sacar a la venta. Es de tontos. Sí, Y yo tengo la esperanza de que al final pues se confirme su salida en formato físico, o su salida en general. Aparte del traducción, ya la tenían hecha, si no, el 3 sí, sí. Y si, bueno, The Lost Mission no, tiene que traducir. Yo te digo que para mí es un sol, tío. Para mí es el juego de este año, yo lo he dicho muchas veces. Sí, y me da igual, si no sale en España yo no importa, importa las tres versiones, me la suda, en serio. Me da exactamente igual. Compras la versión digital en Steam, la juegas y te importas, claro. No, yo lo tengo claro. O sea, yo ese juego lo he comprado 6 veces. Las 3 copias digitales y las 3 copias físicas. Si es que al final no sale, no sale en formato físico aquí, si no, no soy gilipollas, claro. Bueno, un poco. Pero eso. Esto, Dave, vamos a leer aquí unos emails. A ver. Bueno, en primer lugar tenemos a Víctor Hugo Rodríguez, que nos pregunta esto. Dice, ha estado genial su análisis del juego, pero una consulta, ¿qué versión del juego analizaron con respecto a Spec Ops The Line? ¿O cuál me recomiendan? Dudo entre la versión de PC y la de PS3. A ver, ¿sobre qué versión escoger? Si tienes un PC, remotamente bueno, bastante bueno, Spec Ops no pide demasiada máquina, versión PC siempre. La versión analizada fue la de PC. De hecho, comenté que a nivel técnico era decepcionante para esa plataforma. PC siempre, siempre, pero sin duda alguna, vaya, salvo excepciones muy contadas. Y luego tenemos otro email, este ya no va dirigido directamente a ti, pero nos manda José Ramón Rubio. Dice, buenos días, tardes, primero felicitaros por el programa, aunque parece que lleváis muchos años en antena y os descubro ahora a través de mi aplicación de podcasting en móvil. Os he escuchado por casualidad este último podcast por incluir el a Black Mesa, se refiere al programa 6X02. Y debo deciros que me han vuelto a entrar unas ganas de jugar a Half-Life tremenda. Según vuestros comentarios, donde decís la edad a que jugasteis Half-Life, os puedo decir que casi os duplico. Yo soy de los raros que jugaban a los marcianitos siendo tan mayor. Aunque bastante olvidado, de vez en cuando me he hecho algún pequeño vicio. He estado buscando entre todos vuestros audios y he descargado el especial de Saga Doom. Y madre mía, lagrimones de alegría me salían al escucharos. Qué recuerdos. No os hago perder más tiempo y no me lío. Quería preguntaros si en alguno de vuestros audios habléis de la saga Half-Life y a menos que se haya colado, no lo ha visto en ningún sitio. Lo dicho, eso, nos dice que es un placer habernos encontrado y que nos tiene fichados para futuros podcasts y gracias por el especial de Doom. Pues gracias a ti, amigo. Con respecto al tema del especial Half-Life, no descartamos. Cuando salga el 3. Que pueda haber un especial de Half-Life cuando salga. Tiene que salir algo, evidentemente. Pero no, en el aniversario de Half-Life hicimos un retro. Hicimos un retro, pero un especial no se descarta. No se descarta un especial de Half-Life. Así que, aunque a Gaspar no le guste, porque Gaspar es un puto troll. No, ya haría especial del 2, episodio 1 y episodio 2. ¿Sabes cómo se llama solo este programa, Gaspar? El Complejo Holanda. En mi content, lo sabéis. Sí, Gaspar quería que se llamara... Bueno, estábamos para... La hora de Gaspar. Sí, la era de Gasparín, Saltarín y Troll. La venganza del troll. Teníamos otro nombre que quedó en segunda posición. Un día lo desvelaremos. No, creo que lo dijimos en una ocasión con el programa número 100, pero es igual, lo volvemos a repetir otro día. Yo solo quiero terminar mi sección maravillosa haciendo un llamamiento, por favor, que la gente investigue, googleando, por supuesto, qué va a pasar con un 3BFG Edition. Y en caso de que no salga en España, yo reclamo una propuesta popular de indignados. Que se encadenen en las calles y exijan que salga este juego a la venta. Y David, voy a decir una cosa importante. Hemos cambiado esto ya para que nos podáis poneros en contacto con nosotros. Hemos cambiado la dirección de nuestros emails de programa. El email general de programa sigue siendo complejoholanda@cuacfm.org, pero ahora tenemos emails específicos para ciertas cosas. Para la sección Solz, no Solz, tenéis que enviar emails a bonoman@complejoholanda.com. Eso es, punto, que hemos cambiado de dirección. Repetimos, bonoman@complejoholanda.com. Y para lo que serían emails con dudas con respecto al programa, específicamente del programa, no de Solicino Solz, podéis mandar mails a victor@complejoholanda.com. Para cualquier otra cuestión, pues la dirección primaria de siempre, complejoholanda@cuacfm.org. Así que si tenéis dudas con respecto al programa o queréis que alguna duda con respecto al programa o sobre algún juego de que hemos hablado o cualquier cosa, victor@complejoholanda.com. ¿Qué, Jorge? Y para la sección de noticias, en lugar de utilizar el sistema habitual que algunos utilizáis de mandarme mensaje privado por el foro, tenéis la dirección jorge@complejoholanda.com si queréis proponer alguna noticia. O sea que básicamente, para Para noticias, Jorge. Para cuestiones con respecto al programa o juegos que hemos analizado o lo que os gustaría ver en el programa, Víctor. Y para cuestiones de Solz y no Solz, David, o bueno, perdón, sería bonoman@complejolanda.com. Por cierto, Víctor, he creado una nueva subsección dentro de Solz y no Solz, te he traicionado sin consultártelo, y voy a llamarle la Solz Edition. La Solz Edition. Donde hablo de las cines coleccionistas. Y he visto que hablar de... Un momento, oyentes, esto es totalmente nuevo para mí. Yo sí. No tenía ni puta idea de esto. Se me ocurrió el otro día y dije, hostia, debe molar esto. La Solz Edition. La Solz Edition. Muy bien, David. Innovas. Sí. Hoy voy a hablar de la edición coleccionista de Resident Evil 6, no de la chaqueta esa que trae de regalo el Resident Evil 6. No, esa no. Dime. ¿Te la compraste, de verdad? Que no, joder. No, he dicho que no voy a hablar de esa, pues no la tengo. Vale. Voy a hablar de la intermedia, la que cuesta 200 euros, que tampoco es que sea barata. Esa es la que decía yo, si te la había comprado. Sí, me la he comprado. Me mola. No mola, pero voy a explicar por qué. No mola nada. Bien, esta edición trae una caja espectacular y dentro de ella una sudadera con Ivy University, que no sé qué universidad es esa, yo no he ido ni pienso ir, supongo que será ficticia. Trae unos emblemas relacionados con la trama de Resident Evil. Trae... ¿Qué más trae? Una caja que llaman caja bomba, cartón, que trae una bomba ilustrada que tiene importantes referencias, supongo, con la trama de Resident Evil. Y un libro de arte que, a pesar de ser una edición súper cara, que es del tamaño típico de los libros de arte, es una mierdecilla así, en vez de ser en gran formato. Relación calidad-precio, una mierda. Así que esta edición coleccionista es un no sold de libro, vaya. Le doy un único punto sold. El máximo son 3 solds. Ah, vale, un momento. Tiene puntos también. Este es increíble, damas y caballeros. Esta sección va a funcionar de esta manera. David va a traer cada semana una edición coleccionista. Y esa edición coleccionista, claro. la va a explicar, evidentemente, si sale. Si hay esa semana una edición coleccionista, traerá una nueva cada semana. Y de esa edición coleccionista, después de decir lo que viene, comentará su calidad y le dará 3 posibles puntos solz. Los puntos solz tendrán la relevancia de la siguiente manera: 3 será el máximo de puntos solz que puede tener. Y 0 será el mínimo de puntos solz que puede tener. No, el 1 yo creo que es el mínimo. Ah, vale, sí, el 1 será el mínimo de puntos solz que tendrá. Por supuesto. Muy bien. Así que Solz Edition. Vale, pues ya para finalizar voy a recorrer los mails, porque me estaba comentando aquí Zoe que también se apunta de carro de esto de los mails. Así que os lo comento. Para cuestiones de Solz y no Solz, bonoman@complejolanda.com. Para cuestiones relacionadas con el programa y si tenéis alguna duda o queréis ver algún juego en Complejo Holanda o queréis comentar cualquier cosa, victor@complejolanda.com. Para noticias, jorge@complejolanda.com. Y para Ownez de la semana, soy complejolanda.com. Es bastante sencillo. Si recordáis nuestros nombres, podréis si queréis mandar un troyano, la dirección de Gaspar. Iba a decir, los de Vito también podéis mandarlos a la orden de gemelo malo. Genes recesivos. Joder, qué tontos son. Son tontos. Yo te quiero. Pero la coña mola. Vamos a irnos con el análisis de Sleeping Dogs. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Three months. month is a long time if you don't like it where you are. 3 months is forever when the sun don't shine at all. You may be a lover, you just... Bueno, David, David, una... un nuevo análisis de un juego sí. de los tuyos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Sleeping Dogs, coméntanos. Bueno, la verdad es que debo decir que estoy bastante contento porque hemos analizado dos juegos que la verdad tampoco tenían demasiada solera, que eran Spec Ops The Line y ahora Sleeping Dogs, con lo cual nos estamos, digamos, redimiendo de nuestro pasado de analizar triple S. Bueno, pero Sleeping Dogs tiene una trampa, que tiene el logo de Epic Games en el logo del juego. No, se parece sospechosamente al logo de Epic Games. Ah, bueno, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es una broma que no funciona. Una broma mala. Qué cabrón. Bueno, como ya sabéis, el pasado de este juego estuvo muy ligado a Activision, lo cual siempre es malo. Es verdad. Y iba a ser True Crime Hong Kong. Y al final Activision dijo, no confiamos en este juego, no confiamos en esta saga. Candado. Candado cuando el juego ya estaba prácticamente acabado, con lo cual ya veis los trolls que son Activision. Estos son trolls de verdad, no como Gaspar, que es un troll novato. En comparación a sí, sin duda alguna. Y la verdad es que a día de hoy Activision se debe estar tirando de los pelos de la cabeza y otro tipo de pelos que no vamos a mencionar aquí, porque Sleeping Dogs ha resultado ser un grandísimo juego y promete ser una gran saga, así que os explicaré por qué. Jódete Activision. Exactamente, jódete Activision por cabrones. Bien, sobre la historia, yo voy a ser muy escuatronando la historia porque quiero que la descubráis vosotros mismos, así que simplemente lo resumiré en que controlamos a Wenshei. Wenshei, bueno, es posible que me confunda con el nombre porque a mí estos nombres orientales nunca me entran en la cabeza, que es un policía infiltrado en las triadas chinas y cuyo principal objetivo evidentemente es destruirlas desde dentro, aparte de motivar enfrentamientos, motivar luchas y además favorecer así a que la policía del país pueda atraparlos con más facilidad. Es un tema que se complica mucho porque Wayne se mete muchísimo en el papel que tiene que, en el rol que tiene que hacer. Y muchas veces no sabremos si lo que hace lo hace por su fidelidad a la policía o por su fidelidad a las bandas de las triadas. Con lo cual, argumentalmente, es un gran juego y tiene giros argumentales, valga la redundancia, francamente buenos. Así que, empieza bien. ¿Se desarrolla en Hong Kong? Sí, exactamente. Así que, comentada la historia, no voy a entrar en más detalles, insisto, vamos a pasar a la jugabilidad. Bueno, Sleeping Dogs es un sandbox. Ya sé que a Oscar no le gusta este concepto, por eso siempre lo repito. Caja de arena es donde cagan los gatos. Donde cagan los gatos. Bueno, vamos a hacerlo. Es una aventura de acción de mundo abierto, para que Oscar no se ofenda. Y la verdad es que en ese sentido, pues más o menos ya sabéis lo que os vais a encontrar. O sea, es decir, muchas misiones principales, muchas misiones secundarias, ansias por hacer el ganso por la ciudad y libertad de movimiento sobre todo. Hay que decir que Sleeping Dogs quizás comete el error, que bueno, se compensa más o menos con el conjunto del juego, de que la trama principal es un pelín corta en comparación, insisto, con otras vacas sagradas del género, como pueden ser GTA o Saints Row. Pero, insisto, lo compensa con un conjunto pues bastante alimentado por misiones secundarias y por ciertos eventos interesantes que animan al jugador a seguir jugando. Bien, os explico un poquillo cómo se articula esto de las misiones principales y secundarias. Bien, las principales yo las catalogaría únicamente como las misiones relacionadas con las triadas chinas, que son las que realmente empujan al avance de la trama. Son misiones muy trabajadas, son misiones que además nos plantean, digamos, múltiples retos, múltiples eventos, desde dar palizas, ya hablaré del sistema de lucha, por cierto, dar palizas, disparar, hackear terminales, poner micros en habitaciones, persecuciones tanto a coche como a pie, en fin, una serie de acciones, por así decirlo, que la verdad están muy bien implementadas y que le arreglan la vida al jugador. Después hay una serie de misiones secundarias que voy a explicar, bueno, de una manera un tanto genérica, porque el juego hace una clasificación un poco ambigua, un poco difícil de entender, así que yo no voy a meteros en cacaos mentales. Voy a referirme únicamente a misiones secundarias y punto. Bien, aquí encontramos las misiones también de la policía, las misiones que nos encomiendan como miembros del Departamento de Policía de Hong Kong, porque trabajamos para ellos, aunque a veces no lo parezca. Y que son misiones que, aunque son únicamente creo que 7 u 8, diréis que pocas, son misiones que realmente cuando las aceptamos y las hacemos se dividen en varias fases, lo cual el juego se refiere a ellas como casos. Es decir, tú aceptas una misión y te dan varios casos. Pues caso 1, haz tal cosa, lo completas. Caso 2, haz tal cosa, lo completas. Así, por ejemplo, hasta 3 o 4 casos. Por lo tanto, pongamos que son 7 misiones de la policía. Si cada misión tiene 3 casos, pues serían 21 misiones realmente, ¿no? Porque digamos que cada caso tiene la suficiente complejidad como para considerarse una misión a grandes rasgos. Por tanto, en ese sentido también cumple, porque es contenido sustancial. Claro, yo tengo la duda, no lo sé, porque mi forma de jugar este tipo de juegos, y supongo que la de todo el mundo, la tuya seguro, Oscar, es primero hacer misiones secundarias, y cuando ya exprimes todo dices, bueno, pues ahora voy a por la principal. Sí, yo también para poder vivir la principal seguido. Exactamente, y para llegar con más recursos a la misión principal, sí, con más experiencia, más nivel, más puntos. Y no que... solo eso, también por pasarte todo el juego. Exactamente, aprovecharlo, amortizarlo. Claro, yo no sé si las misiones de la policía son misiones principales, no lo sé por la sencilla razón de que yo las hacía antes que las principales, las de las triadas, vaya. Entonces no sé exactamente si son principales, no sé si a lo mejor en un capítulo, porque Sleeping Dogs se divide más o menos en capítulos, es decir, a lo mejor Gwen se va a dormir y al día siguiente se levanta y es otro capítulo diferente. No sé si al hacer primero una misión principal y de alguna manera terminar ese capítulo se omite la misión de la policía, no lo sé, no lo sé. Por tanto, yo las catalogo como secundarias porque realmente la trama que esconden no empuja al desarrollo de la trama principal de la relación de Gwen con las triadas. ¿Y no las diferencian por colores? Hay muchos juegos sí las diferencian por colores. Las de la policía son azules y de las triadas son las principales son verdes. No, recordar. Lo digo, me refiero principales y secundarias. No. Después hay otra serie de misiones secundarias que, bueno, voy a referirme a ellas de una manera, pues insisto, no tan compleja. Bien, hay misiones secundarias que son misiones, como decía yo, de broza. Misiones que de verdad son también el punto flaco del juego, porque son misiones muy tontas y que además se repiten. Yo creo que siguen un patrón aleatorio a medida que empiezas un capítulo, aparece tal cual. Y creo que siguen un patrón aleatorio y la verdad es que ese patrón a veces se repite demasiado. Por ejemplo, son misiones en las cuales a lo mejor nos exigen, pues lo típico, una misión muy típica de este tipo. Pues una chica de buen ver te pide que le arregles el coche. Entonces, Gwen se baja de su coche, bueno, se baja donde esté, no sé, yo lo quiero hacer más dramático. Se baja del coche y efectivamente le pide a la chica, ¿tú qué quieres hacer? Hacer tal. Mira, es que se me ha estropeado el coche, ¿me lo puedes arreglar? Sí, hombre, sí, porque Gwen es un caballero ante todo. Entonces le arregla el coche y tal, y al final lo que pasa es que llega un caco y le roba pasta a Gwen. Entonces la misión realmente es perseguir al caco y recuperar tu pasta, o sea, darle una paliza al caco y sacarle el dinero. Claro, ese tipo de misiones se repiten demasiado. Y cuando hablo de perseguir a cacos, hablo de perseguir a cacos, de carreras callejeras, carreras en coche, en moto, o incluso abordar a coches en movimiento. Esto es el guiño micaniesco a Just Cause. Porque sabéis que Rico, que así se llama el protagonista Just Cause, es capaz de abordar coches en cuando está en movimiento, aunque estén corriendo a miles de kilómetros por hora. Pero tiene un gancho. Con un gancho, bien. De hecho, en la edición limitada de Sleeping Dogs, que yo por supuesto tengo, como no, hay un traje de especial para Gwen Shakers con la indumentaria de Rico, que nos permite abordar coches a distancias mayores, en vez de pues restringirnos tanto el radio de acción. Entonces, el sistema es acercarte a un coche que estás persiguiendo, dar al botón A, en el caso de Xbox, o que juegues con el mando de Xbox en PC, entonces de repente se ralentiza la acción, pues tienes que darlo otra vez a A, y entonces Gwen pega un salto brutal de su coche y cae en el capó del que está delante. Entonces tienes que moverte más o menos para entrar en el asiento del piloto y ya, pues, conducirlo tú. Es muy espectacular, pero a la vez muy flipado. O sea, que realmente vemos que es un juego que un poco, coge un poquito de todos los sandbox más famosos, pues de GTA, pues una historia seria, una historia con toques dramáticos, de Saints Row, pues a veces el hacer el cabra, el montar, liar la parda por simple placer, y de Just Cause, pues esas flipadas que, hombre, nos agradan la vista, nos agradan el ingenio, pero que, bueno, son flipadas y somos conscientes de ello, por supuesto. El toque personal de Sleeping Dogs lo pone sobre todo su sistema de lucha, que es, la verdad es que está francamente bien, y que es muy parecido, todo se ha dicho, a Batman Arkham City, y Batman Arkham City y Arkham Asylum. Y entonces repito lo que ya dije en su día respecto a estos dos juegos. Es un sistema de lucha simple en la forma, pero complejo en el fondo. Es, digamos, relativamente fácil de entender, pero difícil de dominar. Y además, al igual que esos juegos, lo que realmente lo complica son los enemigos. Hay varios tipos de enemigos, hay enemigos que son broza, que se pueden derrotar fácilmente, hay otros que se cubren mucho y tenemos que romper la defensa, hay otros que usan armas blancas y tenemos que esquivarlas y quitárselas con un movimiento especial, con un contraataque, y hay los enemigos gordos que son, pues, los peores con diferencia porque nos pueden masacrar a simple vista. Es un sistema de lucha donde tenemos el botón de golpear simplemente, y si lo mantenemos pulsado, Gwen hace un golpe más fuerte, el botón de contraataque, que también funciona igual que Batman Arkham City, Arkham Asylum, hay que presionarlo en el momento adecuado. De hecho, los enemigos se marcan con un aura roja para indicar cuando hay que presionarlo. Hay un botón de agarre, que sobre todo sirve para romper defensas de enemigos que se cubren, y está el botón de saltar, o de sprintar, mejor dicho, que a medida que vamos ganando habilidades podemos usarlo pues para hacer placajes y conseguir pues efectos especiales. El sistema de lucha también tiene la ventaja de que, por ejemplo, hay una serie de misiones secundarias, aparte, es que fijaros qué montón de misiones secundarias hay, que tienen que ver con el maestro que entrenó a Gwen. Y que son misiones que consisten básicamente en recuperar estatuas de Jade. Entonces, a medida que las recuperamos, son 12 en total. Son fáciles de encontrar porque suelen estar en las misiones principales. Yo creo que conseguí 11 de 12. Entonces, al conseguirlas y llevárselas al dojo, pues nuestro maestro nos enseña un movimiento nuevo, completamente nuevo, y que realmente aporta grandes ventajas a los combates. Por tanto, yo recomiendo, fijaros mucho en estas estatuas, conseguirlas y así mejorar vuestras capacidades ofensivas y defensivas. Así que no las ignoréis, por favor. David, quería comentar que el sistema de combate de este juego es ultra fluido en lo que se refiere a tipos de movimientos diferentes. Sí. Porque muchas veces ves en los combates, y yo imagino que cuando empiezas a jugar no te das cuenta de la cantidad de cosas tan diferentes que haces, pero yo qué sé, desde como medio romperle un brazo a un tío, y tal, de espaldas, hasta dejar un pavo colgando, roles así. Es muy espectacular porque, además de que es fácil de entender, de asimilar, pues admite muchas combinaciones y aparte, pues, por ejemplo, podemos agarrar un enemigo y acercarlo a una zona de peligro, así le llamo yo. Pues, por ejemplo, un contenedor de basura, lo cogemos directamente al enemigo y lo tiramos al contenedor de basura y entonces directamente ya acabamos con él. Hay contenedores de basura, hay peces espada, hay ventiladores, hay generadores de electricidad, hay muchas cosas con las cuales podemos interactuar y masacrar enemigos. Dime, Gaspar. Sí, Marco, lo que dices antes parece claramente inspirado en el sistema de combate de Arkham City, ¿no? O muy similar. Es lo que he dicho, sí. Sí, lo es, sin duda. Pero también es cierto que yo lo veo incluso más complejo y más completo. O sea, es igual la fórmula, pero es más completo. O sea, más variedad de golpes. Sí, más variedad de golpes. Vale. Y las animaciones del combate son espectaculares. O sea, que en ese sentido el juego cumple sobradamente. Y bueno, iba a decir que también un sistema que yo llamo sistema de ira, creo que el juego también se refiere así al mismo, y que premia la variedad de combos. O sea, si digamos usas golpes variados y no usas siempre lo mismo, tienes una barra amarilla que va creciendo y cuando llega al tope, pues Gwen empieza a ganar vida. En caso de haberla perdido, gana vida, es decir, baja la barra amarilla, vuelve a bajar, pero sube tu barra de vida. Lo cual pues es importante en combates especialmente duros con varios enemigos donde a veces perder es relativamente sencillo. Dime, Gaspar. Una pregunta que no te hice antes, que te hagas antes explicación las misiones, eso. ¿Este sufre el síndrome de sentirte un recadero? A ver, hombre, el sandbox siempre hay un pequeño margen de sentirse así. Bueno, sí, pero hay juegos que lo marcan mucho más que otros. No es tan acentuado como otros, porque, por ejemplo, las misiones secundarias de Broza son muy cortas, las haces relativamente rápido, lo cual agradezco. Bueno, no tienes que correr grandes distancias, ni mucho menos. Y las misiones principales de las triadas pues son lo suficientemente variadas como para mantenerte entretenido y no dar la sensación de reiteración. Entonces quizás es posible que le dé una oportunidad. Deberías dársela. Y bueno, las otras misiones secundarias que ya comenté, pues el caso de la policía, las misiones de entrenamiento, las misiones de prestigio, que también se llaman así, en fin, una serie de misiones tan variadas, que misiones secundarias, en serio, voy a englobarlas así para no que nos hagamos un lío, pues aportan mucho contenido al juego, así que es recomendable, sin duda alguna. Bueno, yo creo que el apartado jugable está más o menos explicado, es decir, muchas misiones principales, gran variedad de misiones secundarias, gran importancia del sistema de lucha, gran variedad de eventos que acometer. Y un juego completo, es un conjunto. Así y la banda sonora espectacular. A veces, hombre, eso ya pasaremos en otro punto, pero bueno, en fin. Y en el apartado técnico, vamos, para que no haya equivocaciones, he jugado la versión de PC, me he terminado la versión de PC. ¿Vale? Entonces, a nivel técnico es espectacular, si se tiene el PC necesario para ello, es exigente el juego, ojito. Y deciros que hay un pack de texturas en alta definición que podéis descargar por Steam de forma gratuita. Es un juego exigente y por lo tanto el rendimiento puede caer bastante en las calidades más elevadas, porque chupa muchos recursos. Sobre las versiones de consola he escuchado tanto críticas positivas como negativas, es decir, es un juego que parece que sobrepasa un poco el límite de las consolas, es decir, que las consolas se quedan un poco pequeñas para procesarlo, y realmente verlo en la calidad máxima es un lujo, de verdad. Tenéis que verlo un día, os invito a mi casa a verlo. Bien. Y veréis que es un lujo, en serio. Cuando quieras. Así que técnicamente a mí me ha gustado muchísimo. Tiene cosas malas, tiene algunas texturas cutronas, un cierto popping, pero la verdad es que cumple sobradamente. Debo comentar una anécdota además, y es que según la desarrolladora, la versión de PC, cuando estaba en manos de Activision, era la gran marginada. Activision dijo, centraros en la versión de consola, la de PC nos da igual. Centraros en la de consola, porque la de PC pues saldrá de forma residual y la comprarán cuatro gatos. Y cuando Square Enix se hizo con el juego, dijo, no, no, la versión de PC es muy importante. Y digamos que aportaron recursos logísticos para que fuese una gran conversión. Y lo ha sido, sin duda alguna. O sea, es un juego que además aprovecha muy bien pues las nuevas APIs gráficas de DirectX y demás. Así que, ojo, francamente bien por Square Enix. Y eso que es una compañía de japoneses, ¿eh? Parece que los japoneses el PC como que les da igual y en absoluto. Así que muy bien por Square Enix, sin duda. Y una gran conversión al PC. Bien, el apartado sonoro, pues ya escucháis la banda. Bueno, la banda sonora, bueno, los temas cantados. La banda sonora instrumental a mí no me llamó la atención. Digo lo mismo que dijo Oscar la semana pasada con Pandora's Tower, como si no estuviese. O sea, no es algo que me... De hecho, yo cuando iba en el coche conduciendo siempre bajaba el volumen de la música porque me daba igual. Además era esta típica música que suena en restaurantes chinos que son siempre lo mismo, esa especie de campanillas y tal, bim, bim, bim, y no sé, la bajaba y no me gustaba. Pues eso está guay, no, ya, pero me satura un poco llegados a cierto punto. Así que, hombre, ya sabéis que este apartado es muy subjetivo. La valoración musical a mí no me ha gustado, pero puede haber gente que le guste. Ojo, yo no digo nada. En tema de voces y efectos, francamente bien. Un doblaje, bueno, versión original en inglés, francamente bueno, y que nos permite meternos más en la trama. Así que ya podemos pasar a las conclusiones. Y para mí Sleeping Dogs es otro de las grandes sorpresas de este año. Un grandísimo sandbox que mezcla un poco pues la tontería de Saints Row y la seriedad y solemnidad de GTA, y que aporta su propio granito de arena, aportando, valga la redundancia, pues un sistema de lucha complejo y completo y espectacular. Y aparte de ese ambiente oriental que a mí me encanta salvo la música, y que, bueno, en fin, hacen un juego casi redondo. Dime, Oscar. Sí, quería comentar una cosa, que por si acaso después no nos da tiempo para mirar el foro. Hay un... Mime es un tío muy sabio y tiene una mente prodigiosa. Y pone, en palabras de Bonoman cuando se canceló True Crime en Hong Kong. True Crime, ¿a quién le importa esa puta mierda? Tiene memoria, ¿eh? Tiene memoria. Sí que tiene, sí. Bueno, ya, pero yo quería joder a Activision. Bueno, debo decir una cosa. Este juego no tiene multi. Lo que sí tiene son, digamos, pequeños eventos multi. Por ejemplo, pequeños eventos que se activan de forma puntual y que son curiosos. Por ejemplo, hay eventos muy puntuales, por ejemplo, de... pues vas por un cierto tramo de la ciudad, entonces te aparece un extremo inferior derecho, pues te compara con otro jugador, pues por ejemplo, el tramo que has conseguido avanzar sin recibir daños en tu coche. Y así con varios casos, varios contextos, vayas. No es un modo online de ningún modo, pero bueno, por lo menos te metía entretenido por el simple hecho de conducir. Así que está bien, vaya. Está bien, es un detalle curioso, curioso aún. Y poco más, la verdad, un grandísimo juego. Yo lo recomiendo mucho. Muy bien, David. Pues vamos a irnos entonces con el debate, pero no sin antes escuchar un poquito de música. ¿Qué nos vas a traer? Bueno, yo había pensado en poneros otra música de Sleeping Dogs más variada y menos, ¿cómo decirlo? New Wave. Así que creo que voy a pasar eso, si muy, os parece bien. Muy bien, David. Pues vamos con un poco de música de Sleeping Dogs y volvemos con En el punto de mira. I Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Pues sí, amigos, estáis en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña, el programa de videojuegos. Y bueno, ¿dónde nos podéis escuchar? Nos podéis escuchar en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche en quackfm.org o desde radiobatetoads.com. También nos podéis descargar, el podcast semanalmente en iTunes Store o a través de la plataforma iVoox, también desde complejolanda.com. Tenemos conectados actualmente en el chat a Anchoas, Sprigan, Benzin666, Chino Cabreado, Dani Cace, Denis el Azul, David Davis, Dogo Argento, Ducha, Ezequiel, Flema de Venenosis, Golfo Afandador, Jebep, Humor Amarillo, invitado y pico, identifíquese, este es que lo pone así. Otro invitado, 5.000 de edad, que se identifique. Juan Supeng, Metewolf, Mime, Mononitoto, Pegote Sudoroso Peludo. Está bien. Reiko Yanami, Tony Martínez y XX2, vivan los monos al escape. ¿Mm? Pone ahí eso. Vamos a ir con el... Al escape. Con el... debate, un segundito. Sí, vamos a irnos con el debate porque vuelve una serie de debates que habíamos empezado hace varias temporadas, que habían tenido relativo éxito, ¿no? Que son nuestra serie de debates en el punto de mira. ¿De qué va esto? Pues que vamos a poner en esta serie de debates a una compañía en nuestro punto de mira particular. Vamos a hablar de su situación actual, si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, un pequeño análisis de la compañía, y vamos a hablar de sus pasos de futuro, lo que pensamos que van a hacer, ¿no? Entonces hoy le ha tocado hablar de Sony. Pese a lanzar en último lugar la consola Next Gen, me estoy refiriendo a PlayStation 3, Current Gen. Es Current Gen ahora, pero en su momento era Next Gen. Haber tratado en consolidar su catálogo, porque también tardaron un poquito, y haber salido al mercado con precios poco accesibles, Sony ha logrado recuperar su lugar en la industria del videojuego. Hoy por hoy podría decirse que PlayStation 3 ha conseguido lo que se proponía y que, pese a la muerte de PSP, la empresa se ha puesto las pilas con PS Vita. Analicemos ahora cuál es la situación de Sony. En primer lugar, ¿cómo está Sony con respecto a PS3? Rápidamente, vistazo rápido de PlayStation 3. Bueno, es una consola que se ha vendido bastante, se ha propuesto lo que se proponía. Antes ponía una cara rara a Gaspar, yo creo que sí que se ha conseguido lo que se proponía. Yo creo que no, yo creo que pretendían dominar el mercado y eso no lo han hecho. No creo que pretendían dominar el mercado lanzando la consola. La generación empieza cuando nosotros lo digamos. Es un mensaje muy claro de que ellos son los que mandan. No. Sony es la compañía más soberbia y pretendía dominar igual que hizo con Play 1 y Play 2. Esto para ellos es un fracaso enorme. Pretendía dominar, no dominó. diferente. Bueno, dominó. Pero digo, con Play dominó, 3 pretendía volver a dominar igual que hizo con Windows. Pero no dominó esta generación. ¿Y Sony? ¿Qué pasa? ¿Las demás compañías no pretenden dominar? Yo creo que todas las compañías. ¿Qué me estás diciendo con eso, Gaspar? Todas quieren. Que lo que, y ojo, lo que ha logrado con Play 3 es un fracaso si, para ellos. Si dominan el mercado, eso es por los usuarios que le dan ese apoyo. Y eso pasó con Play 1 y con Play 2. ¿Eh? Sí. Bueno, y pues es lo que pretendían hacer. Vamos a poner las cosas en su sitio. Y no lo han logrado. ¿Cómo que pretendían? Claro, bueno, que pretendían como todas las compañías, las pares que y por eso soberbios, sacando una consola a 600 euros, porque como bueno, somos esos son otros factores, como somos, porque como Víctor, somos PlayStation, Víctor, se habla, va a vender sola. Víctor te pregunta en la actualidad. Y yo te digo que no, te pregunto, no ha logrado, no ha logrado sus objetivos. Yo creo bueno, que en la actualidad está sigue siendo la tercera consola del mercado en número de consolas vendidas. Pues a día de hoy es la que mejor está. Tanto en venta de hardware como en venta de software. Yo solo voy a decir una cosa. La PlayStation 3 cuando valía 600 euros salía relativamente barata, porque te venía todo de serie. Por ejemplo, con 360 todo lo que tenía además la Play 3 lo había que comprar aparte. Y se iba a 500 pavos también la cosa. O sea que los 600 euros es caro para nuestro bolsillo. Pero un lector de Blu-ray de aquella valía 1000 pavos, 700 pavos, o sea que vamos a ver. Vamos a hablar de las exclusividades. Pero antes, Jorge, comenta lo que quiere decir. Nada, ya está, dejado. Bueno, vamos a hablar de las exclusividades de esta consola que ha tenido sagas cruciales como puede ser Uncharted, ¿no? Entre otras muchas, Killzone, Heavy Rain, ¿no? Exclusividades bastante, bastante importantes. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Yo creo que Sony es a día de hoy la única que tiene exclusividades interesantes, que son pocas, pero tiene bastantes interesantes. Por ejemplo, el caso de Last of Us o Beyond Two Souls. Eso está todo dicho. Pero yo creo que últimamente está un poco de capa caída el tema. Está un poco de en general. Sí, a ver, Sony explicó, creo que fue Sony la que lo explicó, que actualmente todos los grupos desarrolladores están centrados en la nueva generación. Por eso no vemos juegos claro. interesantes en la actual, en la que estamos sí. viendo a día de hoy. O sea, el ya están pensando en la otra. Es que hoy en día, trabajando. El usuario ve, por ejemplo, el usuario que tiene dos consolas, no sabe en cuál centrarse de las dos, porque ninguna de las dos, o sea, Xbox y PlayStation 3, ninguna de las dos está sacando exclusivos. Ahora Xbox o el Halo 4, pero me da la impresión de que también está un poco pasado el tema. No sé. Que lo veo un poco muerto el tema. A ver, de todas maneras, Jorge, yo creo que con el lanzamiento de este nuevo modelo de PS3 también se van a revitalizar las ventas. De hecho, creo que ha arrasado en UK el nuevo modelo, ha vendido mucho. Y con eso Sony pretende mantener viva PS3. Cosa que, por ejemplo, no ocurre con Microsoft, que ya parece que se olvida esta generación y está ya pensando en la siguiente. Sony al menos quiere que PS3 siga teniendo vida útil, al igual que hizo en su día con PS2 y PS1. Quiere que siga ahí. Bueno, en referencia al tema desgaste de la consola, ¿cómo veis la situación actual de PlayStation 3 con respecto al universo videojueguil actual? Bueno, a mí está como nueva, que la cuido muy bien, así que no se desgasta demasiado. A ver, Oscar. Pero, obviamente, la generación de consolas ya está desgastada. Es que eso no es cuestión de Sony, eso es cuestión de que han pasado 7 años y yo, personalmente, no quiero el recambio ya, pero la gran mayoría de la gente sí quiere ya el recambio de nuevas consolas. Pero no es un problema, no creo que sea un problema exclusivo de Sony. Pues yo veo que como se sigue retrasando la futura Play 4, ya son un lastre para los motores gráficos, por ejemplo, en PC. O sea, Play 3 y 360 las veo como un lastre ya para lo que son la evolución gráfica de los juegos. Y seguramente Wii U también, y acaba de salir, ni siquiera ha salido aún. Pero es posible que si hacen los multis basándose en Wii U, claro, mejore un poquito los gráficos de PC. Entonces PS4 y Xbox 820 hablamos de consolas que están a la venta o a punto de salir. Las otras igual les faltan hasta 2 años. Vale, tú has hablado ahora de PS3 y de Xbox, que están lastrando al PC. Yo no sé qué relación tiene eso con lo que estamos discutiendo aquí. No sé. Me vale, lo pregunto, ¿eh? Vale, da igual, déjalo. No, da igual. No, estamos debatiendo. No voy a decir nada. Has hablado de PC ya. Pues de PC, ¿qué tiene que ver aquí el PC? ¿Qué tiene que ver aquí el PC? Ha preguntado. Sí. ¿Cómo veo la situación de Play 3? La veo un lastre ahora mismo. ¿La ves un lastre en relación al PC? En relación a la evolución de motores gráficos. Yo creo. Para mí sí. Yo creo. Es un lastre. Ahora mismo, yo creo que justo en este momento, tal vez no sea un lastre. A lo mejor hace un año sí que lo era. Pero tal vez ahora no sea un lastre en el sentido de que realmente se están desarrollando nuevos motores para PC, sí, en base PC. Pero no se están explotando. Todavía no. Están basándose en los antiguos. Porque tienen la idea de portar para consola. Si se están desarrollando ahora mismo, ¿sabes? Gaspar, Star Wars 1313 y Watch Dogs. Juegos para PC, pensados para PC. Ahí lo tienes. Conversión consola. Hola, nueva. Bueno, conversión consola, ¿y qué? Pero la conversión consola será una mierdecilla. Pues la idea de versionar la consola ya los está capando. Pero no se los está capando, o sea, donde realmente explotarán esos juegos es en PC. Y ya está. Tú mira The Witcher 2, es gráficamente es un pepino de la leche. Sí. Es un pepino de la leche. Y ha salido en Xbox. ¿Tú crees que Xbox ha capado la versión de PC? No, absoluto, joder. No se hizo simultáneamente, se hizo un port. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Bien. Pero ¿ha capado sí o no? Igual se está haciendo simultáneamente para Play 3. Ojo, aquí lo que se comenta también es que parte de esos motores gráficos que se están desarrollando y que ya ha sido anunciado que se están desarrollando, se están desarrollando en base también a las nuevas plataformas que están por llegar. Entonces, por eso comentaba que tal vez en este momento no sea un lastre. En cualquier caso, hemos visto que ha salido un nuevo modelo de PlayStation 3. ¿Qué opináis al respecto? ¿Es realmente necesario un nuevo modelo? No es necesario, necesario, pero yo lo quiero. No. A ver, yo creo que si sacas un nuevo modelo, tiene que ser más barato. O sea, si sacas un nuevo modelo más estilizado, es porque realmente, supuestamente, a nivel, digamos, económico, es porque, digamos, las piezas requeridas para hacer ese aparato, pues han reducido sus costes respecto a modelos anteriores. Y este nuevo modelo sigue siendo igual de caro que los anteriores. Vale, sí, con un disco duro de 500 gigas y tal igual, pero sigue siendo igual de caro. Así que a mí por eso no me parece tan atractivo y, por supuesto, estoy de acuerdo con Oscar, no es necesario. Pero yo también lo quiero. Está bien. La excusa del precio... bueno, con la excusa del disco duro mantienen, sí, aumentan mantienen el precio. Y eso es una guarrada. Sí, es una guarrada. Vamos a pasar al tema portátil. Vamos a hablar de PS Vita. PS Vita, una consola portátil relativamente joven, que por el momento tampoco puede decirse que tenga el super catálogo, pero tiene algunos juegos destacables, ¿no? ¿Qué futuro le auguráis a esta nueva plataforma? Murió joven. Yo voy a hacer una analogía. Para mí Vita a día de hoy está en el banquillo. No es Kaká, por supuesto, porque si fuese Kaká ya estaría muerto hace tiempo, pero está en el banquillo. O sea, es un jugador prometedor, pero está en el banquillo. Pues eso es una muy mala noticia. Esta consola, a ver, Oscar, es una consola nueva y tiene que arrancar. O sea, esta situación le pasó exactamente igual a PS3, exactamente igual. Y de hecho creo que Vita tiene un mejor catálogo inicial que PS3. Pero es evidente que está ahí 3DS, que 3DS pues una portátil de Nintendo siempre arrasa y siempre es la gran rival a batir, es casi invencible y tiene que arrancar. Tiene que arrancar y además también está ahí PSP, o sea, que son muchos factores. Pero es que justo estos días salió una noticia de gente, directivos de Sony diciendo que no estaban contentas con las ventas. Y también daba a entender que las grandes desarrolladoras o las desarrolladoras a secas escapan de hacer producciones para Vita. ¿Sabes por qué? Porque el gran negocio a día de hoy a nivel portátil son los dispositivos móviles, los smartphones. Pero es ahí donde está la pasta. Pero es que para 3DS sigue habiendo juegos y hay una burrada Comenta aún así Tony Martínez, no nos engañemos, 3DS también está en el banquillo. Vende, pero tampoco sale casi nada ultra destacable. Sí, bueno, pero vende, por eso ya no está en el banquillo. Sí, vende, pero no es el boom de DS, ni mucho menos. No, eso también es verdad. Y además vende porque es Nintendo y Nintendo, con el catálogo que tiene, siempre se gana adeptos. Hombre, al final de su ciclo de vida veremos si alcanza DS, aunque esos son números demasiado altos, pero vamos, yo creo que es una consola que cerca de los 80 millones va a quedar fijo. En cuanto a PSP, yo creo que PS Vita, yo pienso como David, que es como PlayStation 3. PlayStation 3 también le pasó lo mismo, estuvo como 2 o 3 años sin nada, con mierda. De hecho, los propios desarrolladores de la consola decían que no les estaba gustando la acogida que tenía, y luego arrancó y arrancó de una manera brutal. Entonces, pero no dos o tres años, estuvo un año y pico jodida, pero no dos o tres años. El tema es que no se puede permitir en Sony, no se pueden permitir que Vita pase demasiado tiempo en el banquillo, como decís. Y de momento, y el futuro que le veo yo, es que va a pasar mucho tiempo en el banquillo. Hombre, por ejemplo, Japón ya ha arrancado bastante, en comparación con otras semanas que vendí una mierda. Ahora en Japón sigue vendiendo más la PSP, y eso tampoco es normal. No, aún así, toca hablar de la plataforma online de PlayStation, PlayStation Network, y también de su servicio de pago, ¿no? ¿Cómo veis la situación de esta plataforma online? Pues la verdad, a ver, a nivel de funcionalidad, a mí no me gusta el PS Network. O sea, en comparación con Xbox Live, para mí sigue siendo una mierdecilla. Ahora bien, con el tema de PlayStation Plus, la verdad es que Sony ha acertado de pleno. Es el servicio de pago que realmente te otorga beneficios considerables, sobre todo con las últimas ofertas que te regalaban juegos brutales. Ahí, Sony ha acertado de pleno. Yo estoy de acuerdo con David. Ahora mismo Sony con el Network, en concreto con el PlayStation Plus, es el rival a batir. Y es el que está realmente le está aportando algo al jugador que... Hablas lógicamente en el tema consola, ¿no? Sí, hombre, obviamente. Que además hace muy poco se han hecho una encuesta, ¿no?, en la que dicen que la mayor parte de los jugadores de esta plataforma, los que pagan por este servicio, van a volver a pagar. Es que es normal, te regalan juegos y eso no lo hace Steam. O sea que también meto el PC en PC regalado. No creo que te puedas comprar un juego a un euro. Pero justamente estos días tenías el Red Dead Redemption para los Plus completamente gratis. Y te digo Red Dead Redemption por no decirte 20 o 30 juegos más. Sí, pero en Steam también tienes juegos fines de semana gratis. Wow, pero aquí lo tienes para toda la vida mientras seas Plus. Y mientras no rote el juego, si no me equivoco. No, porque si tú ya lo tienes en tu lista de descargas, tú lo puedes jugar cuando te salga del nabo. Simplemente que las ofertas son puntuales para el mes. Tú lo tienes en tu lista de descargas y ya está. Iba a poner otra noticia, no solo se me ha olvidado, la he recordado ahora. ¿Sabéis, en Xbox Live ahora Microsoft te regala algo cuando es tu cumpleaños? Sí. ¿Sabéis qué os regala? Una mierda. 20 Microsoft 20. Points, que es el equivalente a 25 points. Céntimos de euro. Gracias. Unos asquerosos, coño. Eso ya dejo claro la política. Está claro que la cosa ha cambiado. Antes era Xbox Live el modelo a seguir en consola, pero... y por el momento Sony parece que intenta tomar la revancha con servicios bastante atractivos, ¿no? Pero digo yo, Víctor, yo hablo a nivel de funcionalidad, me sigue gustando más Xbox Live. A nivel de ofertas, de atraer a clientes, sin duda el PS Network está arrasando. Vamos a acabar muy, muy rápidamente. PS4, ¿para cuándo? Rápidamente, una fecha nos trasladamos. Finales de 2014. Primavera 2014. 2015. Yo digo que principios de 2014 y se anuncia en 2013. Yo digo que se anuncia en el próximo 3. Exacto. A ver, ¿eh? No, pero fecha de salida. Tú, o sea, no, tiempo. Pero vamos a ver, ya estoy diciendo... Ya, bueno, eso seguro, este 3 seguro. Tenemos que ir a acabar rápido, así que ya para finalizar, esto es algo que haremos en todos los debates. En el punto de mira. Vamos a ponerle, ya que no ponemos notas a los juegos, sí vamos a ponerle notas a las compañías. Que eso, ¿sabes? Que le pongan nota a un juego mola, pero que se le ponga a una compañía no mola tanto. Entonces, así por joder, en el complejo Landa pondremos nota a la compañía, ¿vale? Va a ser del 5 Landa Points, ¿vale? Venga, Oscarín, 105 el máximo y 1 el mínimo. Un 4. Gasparín. Un 3. Jorge. Un 3,75. Joder, empezamos con los tiene que ser números enteros. Un 4. Un 3. Pues yo voy a poner un 4. Me parece que han hecho los deberes. Pero bueno, aún tienen que demostrar con los juegos que están por salir. Y ahora sí nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Y os recordamos que volveremos próximamente, cuando toque debate, con un nuevo En el punto de mira. Esta vez esperamos que un programa menos atropellado. Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este debate. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Que Hong Kong mola muchísimo. Y que mola repartir hostias por las calles de Hong Kong. ¿Qué tiene buena pinta el juego que analiza Bono? Que mola dar palizas. Porque es lo primero que comentó en las misiones. Dije Wei Shen durante el análisis, ¿no? Wen Sei Shen Wei. Wei se llama Wen Shen. No, es un nombre chino. Dijiste Wen. Wen Sei. Wei Shen. Wei Shen. Hong. Wei Shen. Hong. Sí. Solo he aprendido eso. Jesús Hong. Has aprendido el nombre de chino, sí. ¿No? Está bien. Pues ya para acabar, yo he aprendido que... David, me has vendido de Sleeping Dogs. Últimamente me estás vendiendo demasiados juegos y no tengo dinero. Pues... Está muy complicado, porque además ya tengo en stand-by, o sea, de comprar futuro proyecto de Torchlight 2 y no tengo un puto duro y me estás jodiendo. O sea, es lo mejor, que Sleeping Dogs es Steamworks. Ya, eso sí que mola, eso mola bastante. Y bueno, he aprendido también que... ¿Qué te has olvidado de lo que has aprendido? Y que buenas noches y a todos. Que nos vemos la semana que viene en Complejo Landa en Quack FM 103.4 para un nuevo juego, un nuevo análisis o un nuevo especial, quién sabe. Bueno, ah, no, es verdad. Pues el viernes es festivo. El viernes no. Es festivo la semana que viene. Así que descansamos. Dentro de dos semanas vuelve Complejo Landa. Así que estad pendientes. Pensad que tenemos dos semanas para trabajar.